Diálogo con el presidente. Yacta Pushawan Chawan Rimanakul. El derecho a la libertad de expresión y de pensamiento en todas sus formas está consagrado constitucionalmente. Todo ciudadano debe acceder libremente a las fuentes de información de manera veraz, oportuna y sin censura. Es importante que el presidente opine y diga lo que está haciendo y la verdad. Y la verdad es que está mejorando la calidad económica de vida del pueblo. Es fantástico escuchar todos los sábados. Sí, sí, nos debería continuar informando. Para que haya una buena relación y apoyo, tiene que haber la comunicación. Es responsabilidad del gobierno y de su presidente rendir cuentas al pueblo sobre su gestión. Kamaipas, Yacta Pushakpas, Imakunata Vigastataka, Guyanamitan. Diálogo con el presidente. Bienvenidos a la 27ª cadena nacional de radio en el diálogo que semanalmente mantiene el señor presidente constitucional de la República del Ecuador, economista Rafael Correa Delgado, con la prensa ecuatoriana y con el pueblo ecuatoriano. El día de hoy, desde Chone, señor presidente, cabecera cantonal de su mismo nombre, fundada el 7 de agosto de 1735, con el nombre de San Cayetano de Chone, sobre antiguos asentamientos indígenas que ya existían cuando los españoles iniciaron la conquista del reino de Quito. El 24 de julio, Chone cumple un aniversario más de cantonización. ¿Por qué celebrar en Chone la cadena nacional de radio y el gabinete itinerante? Porque aquí en Chone fue el lugar simbólico, como referencia que comprende la historia del país, que nos permite echar una mirada hacia atrás para encontrar en el proyecto del general Eloy Alfaro Delgado un proyecto de carácter nacional, de integración y unidad de todos los ecuatorianos. Fue aquí donde, convocado por choneros valientes como Aníbal y Dionisio Andrade, Segundo Cantos, Manuel Barberán, el coronel José Antonio María García Pinargote, proclamó jefe supremo de la nación al general Eloy Alfaro Delgado. Aquí en Chone se celebró el primer plebiscito para firmar el acta de pronunciamiento que desconocía el gobierno dictatorial ultraderecha de Cordero, luego del escándalo de la venta de la bandera nacional. Nuestro homenaje a Chone, a la provincia de Manabí. Señor presidente, y antes de iniciar, queremos pedir un minuto de silencio por el sensible fallecimiento inesperado del compañero Juan Carlos Manzanilla, quien fuera cónsul de Ecuador en Madrid, cónsul del Ecuador en Roma, fundador del programa de ayuda, ahorro e inversión para los migrantes, compañero gestor de la regularización de cientos de miles de ecuatorianos en España, que falleciera el día del sábado anterior, mientras usted precisamente se encontraba desarrollando sus actividades con los hermanos migrantes en Europa. Falleció el sábado anterior en un lamentable accidente de tránsito, enlutando con su muerte el corazón de los migrantes ecuatorianos y, lógicamente, de todos quienes conservamos para siempre su recuerdo. Esta mañana hemos invitado a la 26ª cadena nacional de radios, señor presidente, a la licenciada Miriam Chávez, periodista de TV Manabita, Canal 30. Nos acompaña de igual manera el licenciado Fernando Beir, analista político de Radio Arena 93.7 FM en Manabí, Radio FB 96.5 FM de Bahía. Lamentamos la no asistencia de la licenciada Nancy Solórzano por un lamentable hecho de última hora, no pudo estar presente con nosotros como directora de la revista Panorama, de acuerdo a la invitación trazada por el señor gobernador de la provincia de Manabí. Hoy nos acompaña en la Red Nacional Sonorama, a nivel de todo el país, en el sector de la provincia del Carchi, Radio Frontera, Armonía en Imbabura, Caravana, La Luna, Canela, América, Sucre, Cadena Cortel, CRE, el Grupo Radial Delgado, que emite la señal a Nueva York, las otras emisoras, Corape, con 45 radios en el país, 23 enlazadas a nivel satelital, Cadena Radial OPE a nivel del Ecuador, Canela en Santa Elena, Radio Ondas Quevedeñas AM, FM, Estéreo Sonido, en la provincia de Los Ríos, en la provincia de Manabí. Queremos agradecer a todas las emisoras que nos acompañan, Radio Libertad, que matriza la señal, Radio Marejada en Manta, y todas las emisoras que a esta hora ya están con nosotros. Bienvenidos, hermanos ecuatorianos, y de inmediato las primeras inquietudes, antes, señor presidente, el informe que usted semanalmente presenta a todos los ecuatorianos. Bienvenido, muchas gracias, presidente. Emilio. Gracias, compañeros de panel. Bienvenidos a todos y todas que nos acompañan con su presencia en este día, pero sobre todo a todos aquellos que nos escuchan a través de la enorme cadena radial, que es un medio de comunicación alternativa, para escuchar directamente al presidente de la República, el mandatario, el servidor del pueblo ecuatoriano, la rendición de cuentas semanal que debemos hacer y que estamos cumpliendo fielmente en este gobierno. Bienvenidos sobre todo ustedes, jóvenes. Ustedes son el presente y el futuro de la patria, de ustedes, de este gobierno. Bienvenidos. Cuidado, se entusiasman demasiado porque después los periodistas dicen que tenemos barra brava acá. En todo caso, es una gran alegría estar en Chone, en este 11º, me parece, gabinete itinerante. Una nueva forma de hacer política, dirigir el país, compañeros. Ya no es el presidente el intocable allá lejano, o el ministro al que hay que rendirle pleitesía, ir 10 veces a Quito para ver si lo atienden. Es el gobierno entero el que va a cada rincón de la patria, el que escucha a sus mandantes, el pueblo ecuatoriano, el que escucha a las autoridades locales. Ayer hemos sesionado, después de haber recorrido la parte de la provincia de Manabí con varias obras, ya las voy a nombrar, llegamos a Chone a eso de las 2 de la tarde y iniciamos una sesión de trabajo del gabinete hasta las 10:30 de la noche. Después, como siempre, la gentileza, el corazón inmenso del pueblo manabita y en particular el pueblo choneño, nos hicieron una velada cultural y artística. ¡Qué farra, Dios mío! Casi hasta lo de la mañana cuando yo salía. Creo que otros se han quedado hasta las 4 de la mañana. En todo caso, esa es una ventaja de la equidad de género en el gabinete, ¿no? Las farras son increíbles. Pero bueno, muchas gracias al joven alcalde de Chone y a toda la población. Había por lo menos más de 5.000 personas. Y a la extraordinaria demostración artística que nos brindaron el día de ayer. Y vinimos a Chone porque ha sido una ciudad tremendamente maltratada por la partidocracia en los últimos 2 años. Este ha sido uno de los cantones más ricos del Manabí y hoy está pauperizado, uno de los cantones más pobres, con las parroquias más pobres de toda la provincia, destrozado por luchas entre los politiqueros de siempre. Se destrozó la ciudad, estuvo al borde de una guerra civil, ni siquiera tiene bancos en este momento Chone, ¿se imagina? Una región que antaño era tan rica, tan próspera, con tanta producción agrícola, no tiene banca privada, porque hasta eso abandonó la ciudad frente a los problemas políticos que habían por los partidos de siempre, ustedes los conocen. Gracias a Dios, eso ha sido superado. Hoy existe un joven alcalde, Dan Vera, que tiene todo el apoyo del gobierno central para rescatar a Chone la postración en que le hundió la partidocracia. Hoy Chone se encuentra más unido que nunca. Lo ha demostrado el día de ayer en esa tremenda fiesta popular con la generosidad del pueblo choneño por la presencia del gabinete. Hoy con sus bellas mujeres, inteligentes mujeres, con sus valientes y laboriosos hombres, Chone saldrá adelante y por supuesto, choneños, choneñas, Chone del alma, cuenten con todo el respaldo del gobierno nacional. Ustedes saben que no es nuestro estilo venir como Papá Noel a dar cheques, obritas. No es nuestro estilo. Nosotros hacemos las cosas planificadamente en función de patria, no en función de réditos políticos. Pero sí tengo que ratificarle que se realizará esa tramo 2, esa parte 2 del proyecto Carrizal-Chone, una vez que se audite, pero eso será la próxima semana. Se le dio 30 días a la Comisión de Manabitas para que presente su informe. Una vez que nos presenten los informes para el reajuste correspondiente, porque hay serias presunciones de que ahí los costos son exagerados. y tengan la seguridad que hasta el último centavo que se logre ahorrar de sobre 104 millones quedará en Manabí, particularmente en Chone. Iniciaremos el proyecto múltiple Chone, que permitirá dar agua potable a la ciudad, permitirá controlar las inundaciones. Ya se reiniciaron los trabajos en la carretera Chone-Tosagua. Es una vergüenza, créanme. Ojalá los politiqueros, ojalá esos diputados vinieran en vez de ganar, todos los que ganan vengan a conocer esa carretera para ver cómo se ha postrado el olvido a pueblos enteros. ¡Qué vergüenza! ¿Cómo le pueden llamar a eso carretera? Y lo mismo Chone-Bahía Caracas, ese está dañado, el fenómeno del niño es del 81, ¿no? Así, del 97, pero del 81 me parece que estaba averiada esa carretera. Del primer fenómeno del niño, perdón, 83. Pero bueno, del 97, del segundo entonces. En todo caso, ¿cómo se ha destrozado la vialidad de todo el país? Pero particularmente en Manabí. Estábamos reconstruyendo rápidamente, pero entienda, pueblo ecuatoriano, pueblo choneño, llegamos al poder el 15 de enero, con un presupuesto ya hecho, con $1,000 millones en retraso, con $140 millones en desfinanciamiento para las obras que ya se estaban construyendo. Hemos hecho milagros, maravillas para seguir adelante. Estamos avanzando rápido, pero obviamente no podemos resolver todo. Lo que sí tienen que exigir, y ya le he pedido eso al ministro de Transporte y Obras Públicas, es un calendario claro. Tal fecha empezamos a reconstruir Chone-Bahía Caracas por tal organismo, Corpecuador, Ministerio de Transporte, quien fuere. Tal fecha se acabará el tramo Chone-Tosagua. Tal fecha se iniciará Carrizal-Chone y se terminará Carrizal-Chone, el multipropósito Chone, etcétera. En todo caso, Chone querido, adelante, adelante, superemos las heridas, es hora de la unión, ustedes son un pueblo grande, olvidémonos de esa partidocracia, esos politiqueros que tanto daño nos hicieron, especialmente ustedes, y marchar con cara hacia el futuro, porque la patria, Manabí, Chone, ya es de todos y de todas, queridos compañeros. Un breve informe sobre lo que hemos hecho esta semana. Desde Milán, el día sábado, hice la cadena radial donde di el informe de lo que habíamos hecho en Europa. Gracias a Dios nos fue extraordinariamente bien. Pudimos hablar con los reyes de España, comer con ellos, presidente, vicepresidente del gobierno español, pero visitar sobre todo a nuestros hermanos migrantes. Y de allá recibimos la noticia dolorosísima del compañero entrañable y amigo, luchador popular, líder de los migrantes de la Asociación Rumiñahui, Juan Carlos Manzanilla. A través de estas ondas radiales, un inmenso abrazo a su esposa, a su hija. Sé que su esposa siempre fue una compañera de lucha de Juan Carlos. Pensábamos a Juan Carlos mandarlo de cónsul a Italia. Sé que su esposa es compañera de lucha en esta reivindicación por los migrantes. Hablaremos con ella para ver lo que se puede ayudar y si nos puede representar también en el exterior. En todo caso, la lucha de los migrantes ha perdido uno de sus principales soldados, de sus principales activistas, de sus principales luchadores, guerreros. En honor de Juan Carlos, solo podemos ratificar que este gobierno será el de los migrantes y que seguimos por construir una patria. No solo que luche para los que ya salieron, se los trate dignamente en tierras extranjeras, sino para que construya esa patria de donde nadie más tenga que salir, y los que un día salieron puedan volver y encontrar en su propia tierra esa dignidad, ese trabajo, esa felicidad, esa justicia que tal vez fueron a buscar en otros lares. Entonces, desde Milán informamos lo que habíamos hecho, visitamos Madrid, Barcelona, Valencia y el propio Milán. La acogida fue enorme, lo cual demuestra que los mecanismos de comunicación de la ciudadanía son diferentes. Por más de que digan los medios de comunicación que aquí hay dictadura, que todo anda mal y todo lo que tratan de hacer creer ciertos medios, con las excepciones de siempre, la gente sabe lo que está pasando. Nos llenaban de entusiasmo, adelante Rafael, adelante con el gobierno, la acción, sabemos lo que están haciendo, tienes todo el respaldo. Conocer sus casas, sus barrios, sus restaurantes, nos llenó de profunda alegría. Llorar juntos, créanme que, ¿cómo no se van a salir las lágrimas cuando viene un migrante y le dice, saluda a mis hijos, Rafael, no los veo hace 7 años, hace 10 años, hace 11 años. Una señora no había visto a sus hijos hace 11 años. Como están irregulares, no pueden salir o no pueden volver a entrar. Y no han podido regresar a su país. ¿Se imaginan el sacrificio que hace esa gente? Y algunos aquí insensatos todavía dicen que la migración es buena porque mandan dólares, cambian de mentalidad. Es una tragedia nacional. El drama humano es inmenso, familias enteras destrozadas, niños que se nos están quedando sin padres, se nos están criando solos, y sobre todo, una gran vergüenza de un país que ni siquiera le ha podido dar empleo, salud, educación a su propia gente. Y después, estos economistas ortodoxos, cuidado, se atrasen en la deuda, o quedamos mal ante la comunidad internacional. ¿Qué peor podemos quedar en un país donde la gente se nos quiere escapar hasta nado, pues? ¿De qué están hablando? Tienen un zapato en el cerebro esta gente. Pero lo que tenemos, el orgullo nacional debe constituirse, debe ser, debe consistir en que nadie más tenga que salir de su patria para buscar trabajo, dignidad en otros lares, y los que ya salieron, les insisto, puedan regresar cuando quieran y encontrar aquí la felicidad que fueron a buscar en otros países. En todo caso, compañeros, después de Milán, ustedes saben, con el permiso del pueblo ecuatoriano y todos los requisitos legales, pasé a Bélgica en una visita privada, estrictamente privada, porque mi familia se encuentra hace unas 3 semanas por allá. Pero es que me ríe, es que ya me llegó el rumor también de que dicen que me estoy divorciando y esas cosas. Qué barbaridad que habla la gente. Pero felizmente estoy. Mi éxito, el Evangelio dice, donde está tu tesoro, está tu corazón. Y créanme que mi tesoro no está en el poder. Quiero hacer esto bien, por la responsabilidad que ustedes me dieron. Pero, y sobre todo ustedes jóvenes, si me preguntan mis prioridades, mi prioridad fundamental es ser buen padre y ser buen esposo. Si fracaso en eso, habré fracasado en la vida, ¿no? Y gracias a Dios, tengo un hogar muy feliz hoy, más feliz que nunca, porque cuento con el apoyo de todos mis hijos, de toda mi familia, que son los grandes afectados en todo esto, porque los veo muy poco, pero tengo la total comprensión de mi esposa y mis hijos, a los cuales adoro, y mi matrimonio marcha mejor que nunca. Pero sin hablando tonterías, porque me encanta cómo se derrumban todas esas mentiras que dicen, ¿no? Recuerden ustedes, hoy todo el mundo reconoce la capacidad de trabajo del presidente, ¿verdad? Ayer hasta aquí nos quedamos, hasta las 2 de la mañana casi, ¿no? Ya a las 6:30 de la mañana estábamos andando en bicicleta, al mercado, a desayunar, etcétera. Pero si ustedes revisan la campaña electoral, los de mensaje a internet, resulta que era un vago mantenido por mi esposa que nunca había trabajado, etcétera, ¿no? Para que vean la capacidad de infamia que tienen algunos grupos de este país, ¿no? Entonces, es bonito, porque son tan torpes sus mentiras que se les derrumba sobre ellos mismos, ¿verdad? En todo caso, visité a mi familia. Obviamente, solo pude visitar a Domingo el lunes porque se enteró la comunidad ecuatoriana que estaba ahí en Bélgica. Y enseguida, con todo el derecho que hicieron ver a su presidente, yo con toda alegría accedí, porque pese a que quería estar con mis hijos, con mi esposa, como es natural, ellos tienen el derecho de estar con su presidente, de ver, de exigirme cuentas, cuestionarme, preguntarme, etcétera. Y fue increíble porque se comunicaron solo por mensajes celulares y hubo más de 300 personas en un local que se esperaba 150, así que estaba abarrotado. Es un inmenso abrazo para la comunidad también ecuatoriana en Bélgica, que se ha multiplicado, se calcula que hay unos 10.000 y ni siquiera tenemos consulado general, ya se va a hacer ese consulado general. Y el mismo clamor, queremos regresar, y la misma respuesta. Nuestro compromiso, para nosotros el orgullo nacional, no será que Miss Ecuador llegue a las finales de Miss Universo, no será que paguemos a tiempo la deuda externa y nos califique como buenos alumnos del Fondo Monetario y del Banco Mundial, será construir una patria donde nadie más tenga que salir y donde los que ya salieron puedan regresar. Les reiteramos eso. Y les dije que lo único que me haría más alegría que en ese momento estar con ellos reunidos en Bruselas es tener una reunión similar aquí, en su propia patria, cuando todos hayan logrado regresar. En todo caso, con consternación vimos cómo la Unión Europea ha endurecido sus leyes migratorias, olvidándose que yo fui a una región de migrantes y que América Latina recibió millones de migrantes de Italia, de España, de los Países Bajos, etcétera. Y ahora han endurecido las leyes y han criminalizado la migración. Por falta de documentos se mete presa a la gente. Y me dijeron, presidente, hay una ecuatoriana que con su hija de 11 años y 18 días está presa. Yo no lo creía, yo viví en Bélgica. Hace 15 años eso no se daba en Bélgica. No lo creía. No, dije, han de estar equivocados, no han de estar presa, estar en la casa, la han de haber quitado. Está presa. La fuimos a ver, efectivamente, a 15 minutos de Bruselas, una prisión construida recientemente para las nuevas leyes migratorias. En función de las nuevas leyes migratorias, la compañera Ana Cajamarca de Loja, Loja es el apellido del esposo, y es de Cuenca, Ana Cajamarca de Loja y su hija Angie, de 11 años, 18 días en prisión por no haber tenido documentos. ¡Qué infamia! Insulto a la dignidad humana. ¿Cómo se puede conseguir que haya seres humanos ilegales? Y por eso se sigue en prisión. ¡Qué horror! Yo no estoy dispuesto, tampoco. Estamos dispuestos a luchar por la regularización de nuestros compatriotas, pero tampoco a ponernos de rodillas a que nos hagan la caridad de tratar bien a nuestra gente o a seguir aguantando estas humillaciones. Le pido a esos compañeros, regresen a su patria. Veremos cómo todos juntos podemos ayudarnos, cómo podemos generar trabajo, ingresos, equidad, justicia, seguridad, pero ya basta de soportar esas humillaciones. Qué vergüenza para Europa Qué vergüenza para Bélgica, país al que quiero tanto, que meta presos madres de familia y niños por no tener documentos. No tenemos por qué aguantar esto. Hoy más que nunca, compatriotas, a luchar por una patria donde ya nuestros compatriotas no tengan que dejarla y no tengan que aguantar esas humillaciones como aguanta la compañera Ana Cajamarca allá en tierras tan lejanas como Bélgica. Compañeros, regresé el miércoles de noche, el día jueves tuve varias sesiones de trabajo, una de ellas para enfrentar la especulación. Les insisto, preparados, este es el inicio nada más. Si ahorita fueran las elecciones para asambleístas, los barremos. El gobierno tiene mayoría absoluta y de largo, y lo saben los grupos de poder. Por eso están desesperados y nos van a tratar de desestabilizar por todos los medios. Han querido ya hacernos daño con los videos, la prensa todos los días, que el dictócrata, que el déspota y todas las barbaridades. Ustedes verán, ¿no? Hay una colusión entre los medios de comunicación. Nunca en la primera página sale una buena noticia del gobierno, solo las malas noticias. El presidente regresa después de 10 días, está ausente del país. Vean los principales diarios, no salió noticia de primera página. Algunos ni siquiera lo publicaron. Hay una política deliberada para ignorarnos o exacerbar lo malo. Y a eso le llaman libertad de expresión, que nadie se engañe. Esos medios son actores políticos y tendrán respuestas políticas. Mientras sean actores políticos, no se dedican a informar. Se dedican a defender ciertos intereses, a inducir, a sesgar a la gente. Entonces tendrán la respuesta que les corresponde, porque son actores políticos, no nos engañemos. En todo caso, nos tiene sin cuidado, ustedes ven que la gente nos sigue respaldando, y ellos lo saben. Por eso están utilizando ya otras tácticas. Ya la difamación, el que se negoció con deuda y se quiso beneficiar a bancos venezolanos y tantas tonterías, saben que no le da resultado. ¿Qué si les da resultado? Como le dio resultado en Chile, en Venezuela y Nicaragua, crear escasez artificial. Ya nos crearon la escasez del dólar, del gas, perdón, escasez artificial del gas. No había motivo, hasta que hubo la acción del gobierno fuerte y se regularizó la venta del gas. Hoy nos quieren crear, desde el día viernes, escasez artificial y subida de precios de productos de primera necesidad. Señores industriales, señores especuladores, convénzanse de una cosa. El 15 de enero del 2007, el gobierno fue aquí presidente y no le vamos a dejar hacer lo que les dé la gana. Le hemos dado hasta el lunes para que bajen los precios que injustificadamente han subido. Por si acaso hay excedentes de arroz, incluso estamos exportando a Colombia, ¿cómo puede ser que sube el precio del arroz? Es un absurdo. La leche, se está pagando 30, 32 centavos al productor como se pagaba antes y costaba 55 centavos, ahora lo subieron a 60 centavos. No se los vamos a permitir. Se les damos hasta el día lunes para que los precios regresen a su nivel normal o tomaremos medidas como decreto para regular los precios y meteremos preso al industrial, a la pasteurizadora, al intermediario que esté especulando y esté subiendo los precios. No permitiremos que se juegue con el hambre popular. Pero les insisto, todo esto es artificialmente creado. Es más, para desgastarnos. Porque aquí es palo porque bogas, palo porque no bogas. Si no hacemos nada, no hace nada el gobierno para controlar el alza de precios. Si regulamos precios, ahí está. Este es comunista, está regulando los precios, ¿verdad? Entonces, esa es la trampa. Pero se equivocaron. Aquí no hay un gobierno pintado en la pared y sabremos responder. Solo les quiero advertir que estemos preparados para esto y para mucho más en estos 2 meses y medio que falta para la asamblea, porque están desesperados. No les extrañe que más tarde quiebre artificialmente un banco y nos quieran echar la culpa a nosotros. No les extrañe que por ahí salga una señora diciendo que tengo un hijo con ella, alguna cosa. De cualquier cosa son capaces, así que preparados, pueblo ecuatoriano, porque esto recién es el inicio, vendrán días mucho más duros, porque la oligarquía, la partidocracia, ciertos medios de comunicación, la banca, están desesperados, porque si ahorita fueran las elecciones, les bailamos un marambo de padre y señor mío, le damos la paliza del siglo, y están desesperados por eso. Entre las cosas importantes de esta semana, el Congreso acabó su sainete y aprobó el último inciso, el artículo 12, de la Ley de Justicia Financiera, que buscaba regular los abusos de la banca, ¿verdad? Y ese es el artículo más importante, porque se buscaba regular los intereses. Lo único que se ha logrado, después de tanta lucha, es eliminar comisiones, y eso va a dar más transparencia a los créditos. Pero servicios, estos señores dijeron, el promedio más 2 deviaciones estándar. Los que no entienden que deviaciones estándar es una medida estadística que pone un margen amplio, o sea, es decir, si cuesta 10 más 5 dólares menos 5 dólares es lo que se puede cobrar. O sea, se puede cobrar desde 5 hasta 15. Mientras más deviaciones estándar, más amplio es ese margen. Si son tres deviaciones estándar, quiere decir que puedes cobrar de 1 hasta 20. Entonces no hay control alguno, ¿verdad? Bueno, eso hicieron con los servicios, o sea, nos pueden seguir sacando la cabeza a los bancos. Pero lo más importante era regular las tasas de interés. La propuesta del gobierno era muy concreta, promedio tasa de interés más una desviación estándar y se ajustaba hacia abajo, para que vayan convergiendo al interés más bajo. Con esa propuesta, la tasa máxima, con la propuesta del gobierno, la tasa máxima comercial en unos 6 meses hubiera sido 10.11%, razonable en dólares, ¿verdad? La tasa máxima para vivienda hubiera sido 10.76%, la tasa máxima para consumo hubiera sido 15.33% y el microcrédito 15.24%. Con el mamotreto que acaba de aprobar el Congreso, que es peor de lo que había antes. Nunca ha habido control de tasa de interés, pero le han dado patente de corso a la banca para que nos saque la cabeza. Es peor de lo que había antes. Y por si acaso, ustedes saben que ni siquiera ha habido los votos necesarios. Se ha hecho trampa. Ahí están las fotos donde solo hay 61 manos alzadas. Y dice el secretario del Congreso, hay 71 y se aprobó la ley. Porque necesitaba 67 votos para ratificarse en el proyecto que había mandado el Congreso y negar la propuesta del Ejecutivo. Entonces, pero bueno, eso que tenga claro el pueblo ecuatoriano qué Congreso tenemos. Una vez más ratificamos, la Asamblea Constituyente tendrá que disolver ese Congreso, que es una completa cloaca, es una porquería, una vergüenza nacional. Bueno, les recuerdo, de acuerdo al proyecto del gobierno, el crédito comercial iba a converger a 10.11%, razonable, ¿verdad?, sin más costos, sin comisiones, etcétera, pagar 10% de interés en dólares. Todavía alto para otros países, ¿eh?, pero ya no la barbaridad que era antes. Vivienda 10.76%, consumo 15.33% y microcrédito 15.24%. Con la barbaridad que aprobó el Congreso, ¿saben cuánto nos pueden cobrar? El Congreso aprueba promedio más dos tasas, más dos desviaciones estándar. Es decir, el promedio es 10, pongamos que el promedio sea 15, dos desviaciones estándar sea 7. 15 más 7, 22. 15 menos 7, 8. De 8 a 22, eso es lo que puedes cobrar. Y te puedes ajustar, o sea, no es que los que están arriba se ajustan al promedio, sino que todos se pueden ajustar hacia el costo más alto. Es decir, más tarde, el que cobraba 15, se le puede cobrar hasta 22, y el promedio va subiendo. No hay ningún control con lo que ha hecho el Congreso. Una sinvergüencería. ¿Y por qué? Por la presión de la banca. Cuidado, que no es que se aprobó, como algunos medios de comunicación titularon, la ley del Congreso, no. Se aprobó la ley de la banca. La banca no ganó esta batalla porque es un poder enorme. Pero si le ganamos el 30 de septiembre esa asamblea, compañeros, olvídense. Dale correa a la banca, ¿verdad? Una victoria pírrica. La gocen. Se quedan 2 meses y medio. Todo depende de ustedes. Bueno, con lo que aprobó el Congreso, ¿saben cuántas serían? Costo total de financiamiento con dos desviaciones estándar. Comercial, 16.5%. Vivienda, 17.2% en dólares. Consumo, 28%. Y microcrédito, 93% de tasa máxima de interés. Es sinvergüenza. Y no solo eso. Como les insisto, no pusieron en las tasas. O sea, si en promedio un banco cobra 15 y el otro banco cobra lo máximo, que es 22, no pusieron que el que cobre 22 se tiene que ajustar hacia el promedio, sino que el que cobraba 15 se puede ajustar al que cobra 22, ¿sí me explico? Y eso significa que el promedio va a ir subiendo con el tiempo. Es decir, puede ser más alto con el tiempo. No hay control de tasas de interés. Lo que han hecho es empeorar la situación y darle patente de corso a la banca para que nos siga cortando la cabeza. Este es el Congreso que tenemos y esa es la banca que tenemos. Pero señores banqueros, señores congresistas, con las honrosas excepciones, porque hubo gente que se batió a muerte contra esta sinvergüencería, como el diputado de Loja, Bolívar Castillo, y otros muchos más que pelearon ante esta sinvergüencería. Señores congresistas corruptos, mediocres, señores banqueros, si el 30 de septiembre la ciudadanía, como esperamos, gana esa Asamblea Nacional Constituyente, se le acabó la fiesta. Congreso se va a la casa y la banca será verdaderamente regulada en función del bien público, no en función de unos cuantos chulqueros. Eso con respecto a la ley financiera, increíble. Otro tema que ha estado en el tapete esta semana, sobre todo mientras yo he estado afuera, pero ahora nos quieren acusar de que por haber reglamentado las sanciones para los que divulguen videos íntimos, personales, no las cosas públicas, no el partido de fútbol, etcétera, se está atentando contra la libertad de expresión. Si ¿Sí han escuchado esa discusión, ¿verdad? ¿Qué es lo que hice para evitar, como era el clamor de la ciudadanía, que se firme clandestinamente a cualquiera de ustedes y después se los chantajee y diga, ah, te encontré con tu amante? Si es que no me das plata, te lo mando a la televisión y te fregaste. ¿Ya? Para evitar eso, se pone sanciones, se prohíbe que se difundan videos filmados clandestinamente sobre actividades particulares, defendiendo la intimidad de las personas. No se prohíbe divulgar videos que son fruto de una investigación periodística o de la investigación policial de actividades públicas. Lo que se prohíbe es que venga cualquier patán, lo filme mientras están en el baño y les diga, mira, te saco en pelota a no ser que me des plata. ¿Verdad? Eso es lo que estamos prohibiendo. Pregunten, ¿en qué lugar del mundo se permite esta sinvergüencería? Vean en Francia, uno de los países más avanzados, Ségolène Royal, es candidato a la presidencia que está demandando a una revista porque sin su autorización le tomó foto en bikini y la sacó en una portada. La gente tiene derecho a su intimidad y es derecho constitucional como se lo va a demostrar. Pero aquí resulta, como los medios están acostumbrados a que le dé la gana, a hacer lo que le dé la gana, que ahora dice que eso es atentado a la libertad de expresión. Esto no es ningún atentado a la libertad de prensa o libertad de expresión. Por el contrario, el presidente está defendiendo los derechos constitucionales de los ciudadanos, como se lo demostraré. Imagínense ustedes, los controles de seguridad en la banca, los ojos de águila en Guayaquil y Quito, más de 200 cámaras. De repente, a ustedes lo filmaron metiéndose el dedo a la nariz. Si es que no me das plata, te saco en televisión y te hago quedar como un puerco. Ya basta, basta de tanta sinvergüencería. Y en eso han sido cómplices los medios de comunicación. Artículo 23 de la Constitución, de los derechos civiles. Sin perjuicio de los derechos establecidos en esta Constitución y en los instrumentos internacionales vigentes, el Estado reconocerá y garantizará, le repito, artículo 23, el Estado reconocerá y garantizará, es mi deber, garantizar a las personas lo siguiente, numeral 8, escuche bien, pueblo ecuatoriano y sobre todo medios de comunicación, para que no hablen tantas tonterías, ¿no? El derecho a la honra, a la buena reputación y a la intimidad personal y familiar. La ley protegerá el nombre, la imagen y la voz de la persona. Tenemos derecho a la intimidad y que se proteja nuestro nombre, nuestra imagen y la voz de la persona. Así que esos periodistas despistados, como antes, por hacerle daño al gobierno, ¿no? Que un malcriado insulta al presidente y que en democracia se puede insultar al presidente. ¿Se imaginan qué estupidez? Ahora resulta que en democracia se puede sacar a cualquiera de ustedes filmado clandestinamente en situaciones íntimas. Y eso es libertad de expresión. A otros con eso de cuento ya no hagan tanto daño por vender periódicos, aumentar el rating, sean un poco responsables. Entonces, ese reglamento es perfectamente constitucional y lo que estamos haciendo es defendiendo derechos fundamentales de la ciudadanía establecidos en la Constitución y las leyes de la República, compañeros. Por si acaso, para que vean cómo se ha actuado en este país. ¿Sí se acuerdan cuando Diario El Universo incluso publicó, justo antes del debate de la ley financiera, el primer debate, publicó hasta los comunicados, los mails que se habían mandado los miembros de la Junta Bancaria en un claro atentado contra la privacidad? ¿Recuerdan eso? Los miembros de la Junta Bancaria, representantes del gobierno, se mandaban mail diciendo, bueno, hay que ajustar este artículo, hay que tener esta estrategia. Eso intervinieron y publicaron los mails. No pudieron demostrar nada, porque nosotros no tenemos nada que ocultar. Pero qué atentado contra la intimidad. Numeral 13 del artículo 23 de los derechos civiles. La inviolabilidad y el secreto de la correspondencia. Esto también es un derecho ciudadano que lo están rompiendo los medios de comunicación y ahí no dicen nada los medios de comunicación. ¿Quién le dijo al Universo algo? ¿Verdad? Que está atentando contra la Constitución. Esta solo podrá ser retenida, abierta y examinada en los casos previstos en la ley. Se guardará el secreto de los asuntos ajenos al hecho que motive su examen. El mismo principio se observará con respecto a cualquier otro tipo o forma de comunicación. Señores, la Constitución garantiza la inviolabilidad de las comunicaciones privadas. Los pinchazos son inconstitucionales. Los periódicos amarillistas que publican mail que se han mandado funcionarios públicos están rompiendo la Constitución. Pero ¿quién dice algo? Pues los medios de comunicación, no es que sea una gallada bien cerrada. Ellos se protegen. Pero ya basta. De enero 15 aquí hay gobierno y vamos a hacer que se respete la Constitución y la ley. Así que, señores, No permitiré que por seguir vendiendo periódicos, por aumentar el rating o por deshogar la amargura de algunos pseudos periodistas o por tratar de hacer daño a un gobierno que va a vencer el 30 de septiembre o que está luchando contra la banca a la cual pertenecen muchos medios de comunicación, se siga atentando contra la privacidad de las personas y ese reglamento se mantendrá en pie y se sancionará a los medios que difundan videos que hayan sido grabados clandestinamente y muestren a personas en sus actividades privadas, en actividades que no tienen ninguna connotación, o por último que no han sido autorizadas por esas personas para ser publicadas, porque todos tenemos derecho a tener conversaciones privadas. Un ministro puede decir privadamente, creo que el presidente está equivocado, etcétera, lo filman, el ministro tanto dice que el presidente está equivocado, ¿me explico? O sea, tiene derecho a, en privado, manifestar sus opiniones, y eso es perfectamente legal y legítimo, y no puede ser que por hacer daño al gobierno, por vender más periódicos, etcétera, esta gente esté aceptando de cualquier descalificado el video clandestino que filmó. Entonces, ese reglamento es perfectamente constitucional, y lo que estamos haciendo es defendiendo la Constitución, que por el contrario, la están rompiendo ciertos medios de comunicación tremendamente mediocres, que no tienen ni idea de lo que es ética, y algunas veces tremendamente corruptos también. Bueno, sigamos adelante. Se firmó el día de ayer, digamos el jueves, entonces trabajamos en luchar contra la especulación, y me quedé en el jueves, ahí me desvié a la Ley de Justicia Financiera, me desvié después también al asunto de videos, reglamento de videos. Pero el día viernes, desde la mañana, hemos estado en Manabí. Inauguramos la vía puerto-aeropuerto, donde construimos el último puente, 7 años más antes esperando esa vía. Y luego firmamos en la playa de Tarqui el decreto, derogando el decreto 2130, que era un decreto totalmente absurdo. No dudo que haya sido bien intencionado para controlar la pesca ilegal del tiburón. Pero ¿qué pasa? Los que son pescadores artesanales saben que el tiburón se pesca incidentalmente, es decir, ustedes pueden estar comiendo atún y de repente cogen un tiburón, ¿verdad? Bueno, el decreto anterior decía que ustedes pueden vender todas las partes de ese tiburón menos la aleta. Y la aleta pues no se la podía exportar, había que quemarla. ¿Qué sentido tiene eso? Ellos buscaban que no se incremente la pesca del tiburón, pero el tiburón se pescaba de todos modos incidentalmente. Y lo que se hacía era perjudicar a los pescadores, hacerles perder dinero porque la aleta es muy valiosa, etcétera. Era un absurdo total. Entonces lo que hemos hecho es derogar ese decreto en forma muy responsable, hemos prohibido aparejos de pesca para pesca del tiburón y hemos dicho, la pesca incidental del tiburón, la aleta se podrá comercializar y se podrá exportar. Eso sí, después de 6 meses, verificaremos las estadísticas, si ha aumentado tremendamente la pesca de tiburón, quiere decir que ya no es incidental, y se revisará el decreto. Es decir, los compañeros pescadores artesanales, las cooperativas de pesca artesanal, son responsables de que nadie abuse de este nuevo decreto en beneficio de la clase pescadora y que siga siendo la pesca del tiburón incidental y en cuyo caso se puede vender la aleta. Pero no permitiremos tampoco que después se triplique la pesca del tiburón solo para vender la aleta. Eso no lo permitiremos. Pero obviamente la pesca incidental, ¿qué sentido tiene? Vendan todo, pero la aleta sí la queman. Era un absurdo completo. Eso se ha revisado y eso también lo hicimos el día de ayer en Manta. Luego fuimos a Puerto Viejo a la inauguración de la agencia del Banco Ecuatoriano de Desarrollo. Imagínense ustedes, 29 años el BEDE, el Banco del Estado, y solo tenía sucursales en Quito y Guayaquil. ¡Cuánto centralismo! ¿No? Manabí, que era la tercera provincia más poblada del país, no tenía sucursal del BEDE. Eso está cambiando y seguirá cambiando. Hoy la patria ya es de todos, compatriotas. Y después de Puerto Viejo, viajamos acá, ha habido una concentración de campesinos dirigida por los compañeros de Santa Ana, alcalde de Santa Ana y el otro alcalde, se me escapa, era de 24 de mayo, perdone. No se había planificado, no pude asistir, pero un inmenso abrazo. Estamos con su causa, lo que es correcto. Ahí hay que revisar esa concesión de CRM a la Fabril. Lo clásico, ¿no? El gobierno gasta, construye y venga, usted utilice todas las represas que tiene que construyó el Estado para generar energía para su planta y tenemos que pedirle hasta permiso para entrar a nuestras instalaciones. Eso será revisado, en eso los compañeros tienen razón. Lastimosamente no los pude acompañar porque no estaba planificado y ya tenía que venir a Chone. Y de ayer a eso de las 2 de la tarde estamos en Chone donde empezamos con tremendo almuerzo, tremendo biche de biche mixto hasta con cangrejo, qué cosa más rica. Yo me comí dos biches y no comí el seco de gallina porque estaba demasiado rico ese biche. Y trabajamos hasta las 10:30 y después, pues, la noche extraordinaria que nos ha brindado todo el pueblo choneño y en especial su alcalde, su joven alcalde, Dan Vera. Y aquí estamos trabajando por el pueblo ecuatoriano. A ver, otras cosas interesantes esta semana y la próxima. Yo hablé hace un par de semanas de los traidores a la patria y de cómo el vuelto a la Oxy, esos 75 millones de dólares que nos acaba de ganar un arbitraje en Londres, fue permitido por el propio gobierno ecuatoriano. Porque el Tratado de Inversión, de Protección Recíproca de Inversiones, no contempla conflictos, no contempla dilemas en cuanto a impuestos. Eso se tiene que resolver de acuerdo a la ley nacional. A no ser de que el gobierno acepte prescrito aquello. ¿Cómo es que la Oxy no logró llevar un arbitraje? Si el gobierno acepta por escrito, sí nos pueden llevar a un arbitraje, ¿verdad? ¿Por qué se pudo hacer esto? Porque con oficio 654255 GMCB de Quito, noviembre 22 del 2002, el entonces canciller de la República, Heinz Meller, por escrito da el permiso para que estos señores nos puedan llevar al arbitraje, imagínense. Y aquí lo dice. El gobierno del Ecuador acepta responder rápidamente en tal procedimiento arbitral y acelerarlo en la extensión permitida por el tratado y por el tribunal arbitral. El gobierno nacional, Heinz Meller, acepta el arbitraje de la Oxy, que hoy nos cuesta 75 millones de dólares, si mal no recuerdo. Pero no solo eso. ¿Sabe qué le informa Heinz Meller al procurador de ese entonces, Juan Ramón Jiménez? Que está por demás reiterar, señor procurador, que el mencionado texto posibilitó el acuerdo entre Ecuador y los Estados Unidos para la extensión de los beneficios de la TPDA a nuestro país. Es decir, todo esto era para que nos sigan dando las preferencias arancelarias. Preferencias arancelarias que no llegan a 50 millones de dólares anuales y por eso hacemos perder al Estado 75 millones de dólares. ¡Qué vergüenza! ¿Hasta cuándo? Sepa juzgar, pueblo ecuatoriano, a los que han condenado, a los que han vendido a nuestro país en función de intereses foráneos y sus propios intereses. Cabe indicar que cuando yo intervine hace dos semanas denunciando esto, dije que el reclamo de la Oxy se motiva por abogados ecuatorianos, no extranjeros, ecuatorianos que le dicen, Oxy, usted puede reclamar su plata. Recuerden, ¿de dónde viene el conflicto? Los pongo en contexto. Oxy nos acaba de ganar un arbitraje en Londres donde tenemos que devolverle 75 millones de dólares en IVA. ¿De dónde viene ese reclamo? De la ley que decía que a los exportadores tenían que devolverse el IVA. Por la mediocridad de nuestros legisladores, el texto era un poco ambiguo. Entonces estos señores dijeron, nosotros estamos exportando petróleo, lo cual es falso. Porque si ustedes leen la Constitución, y se lo busco, búscame de los recursos naturales, si puedes, Emilio o alguien, ¿ya? La Constitución dice que los recursos no renovables son del Estado y que lo que hace es contratar una empresa privada para que preste el servicio de extracción. Pero el recurso del Estado, o sea, el que exportaba, era el Estado. Pero dicen, nosotros estamos exportando. No solo eso. Claramente la ley era para fomentar, crear productos para exportar. Pero el petróleo no se crea. Nadie en toda la historia de la humanidad ha producido una gota de petróleo. Ya está producido. El petróleo se extrae y de acuerdo a la Constitución, aquí está, artículo 247, son de propiedad inalienable e imprescriptible del Estado. Los recursos naturales no renovables son nuestros. Es el Estado el que está exportando. Y en general los productos del subsuelo, los minerales y sustancias cuya naturaleza sea distinta de la del suelo, incluso los que se encuentran en las áreas cubiertas por las aguas del mar territorial. El petróleo es nuestro. Pero como no estaba clara la ley, dicen, nosotros somos exportadores de petróleo, devuélvanos el IVA. El SRI dice, no, nos ponen un arbitraje. Para ir a ese arbitraje, el Estado tenía que dar su autorización por escrito. Y viene este señor Meller y la da por escrito. Y eso nos cuesta 75 millones de dólares. Pero no solo eso. Fueron asesoradas esas compañías petroleras por importantes bufés de abogados quiteños, sobre todo. Algún rato le doy los nombres y apellidos de estos señores, sinvergüenzas. Vendepatria. Y luego, dije yo en esa cadena, en el gobierno de Noboa, el señor Heinz Meller da el permiso por escrito y dice, estos son los traidores a la patria. ¿Qué saca al día siguiente los periódicos? Correa llama a Gustavo Nováez Emeler traidores a la patria. Revisen la grabación, yo no he dicho eso. Gustavo no es mi amigo y lo estimo sobremanera, pues ni siquiera haber entendido qué se estaba haciendo aquí. Estamos hablando de Heimeler y esos abogados que asesoraron a estas empresas para quitarle la plata al pueblo ecuatoriano. Y ese canciller que dio permiso por escrito, sin tener que hacerlo, para que nos lleven un arbitraje en cortes extrañas a la ecuatoriana en Londres, arbitraje que hemos perdido y tenemos que devolver 75 millones de dólares que necesita tanto el pueblo ecuatoriano a una empresa transnacional y petrolera. Así se ha manejado la patria, compatriotas. Bien, por si acaso, ya por ahí este señor, qué vergüenza, es que hasta da vergüenza llamarlo diputado, este señor, ¿cómo se llama este diputado? Que tiene Radio Morena, que ha pasado por todo, Luis Almeida, el guatarnaco, ¿no? Ya está recogiendo firmas para un juicio político del presidente. Me quiere votar por traición a la patria, dice. Que lo intenten nomás, ya depende de ustedes, pueblo ecuatoriano. En todo caso, si logran sacarme a mí, no se preocupen, queda Lenín. Si lo logran sacar a Lenín, no se preocupen, hasta el 30 de septiembre. Si no nos logran dividir, le damos una paliza y lo que se disuelve es el Congreso Nacional y se auditará a todos los diputados corruptos que han recibido dinero, prebendas, que tienen enriquecimiento ilícito porque han respondido a intereses tremendamente duros. Pero hasta vergüenza llamar a diputados a señores como Luis Almeida, ¿no? Es terrible. ¿Hasta cuándo tenemos esto, a esta gente medrando en el sector político y del sector político ecuatoriano? Bueno, para terminar, compañeros, esta semana son las fiestas de Guayaquil. Este gobierno, este presidente que es guayaquileño, pasará toda la semana en su tierra natal. Con mucho gusto participaremos de esas fiestas. Recuerden que no solo son las fiestas de Guayaquil, sino que también el 24 de julio es el nacimiento que conmemora un aniversario más del natalicio del libertador Simón Bolívar, el más grande americano, no solo América del Sur, no solo América Latina, América del Norte también, más grande americano que ha dado la historia, y que muchos, por motivos ideológicos, quieren enterrar su memoria, a tal punto que el aeropuerto de Guayaquil, mi ciudad natal, se le cambió el nombre Simón Bolívar por el de José Joaquín de Olmedo. Un gran guayaquileño, José Joaquín de Olmedo, yo lo admiro muchísimo. Conozco mucho su vida, su pensamiento, su obra. Al final de su vida, fue un ferviente bolivariano también, eso no lo dicen, ¿verdad? ¿Pero qué sentido tenía cambiar el nombre del aeropuerto? A no ser de que las élites de Guayaquil no quieran saber nada del espíritu libertario del Bolívar, de su espíritu integracionista, quieran hacer republiquetas aparte, ellos solitos, Hong Kong, Singapur, etcétera, esas ciudades-estado, antes, ¿ah? Porque ya ni siquiera siguen siendo ciudades-estado. Entonces, no tiene ningún sentido. Y se dijo que el antiguo aeropuerto se iba a convertir en el Centro de Exposiciones Simón Bolívar. Vaya, vean, pues si le han puesto Simón Bolívar. Se llama Centro de Exposiciones Guayaquil, de Guayaquil, algo así. Entonces, ahí hay intentos, hasta ahora, gracias a Dios, infructuosos, de la oligarquía guayaquileña, que siempre ha sido separatista, de tratar de aislar a mi ciudad natal el resto del Ecuador y del resto de América Latina, entre otras cosas, tratando de bajarle el perfil a un personaje histórico, dimensión continental como Simón Bolívar. Pero nosotros rescataremos ese nombre. El 24 de julio habrá varias actividades de la gobernación de la provincia, incluso una sesión solemne, para recordar el nacimiento del libertador. No sé si está en la agenda, acá está, pero echa mil pedazos, ¿ya? Entonces, el 24 de julio, a las 2 de la tarde, perdón, a las 18 horas, de duración 2 horas, será el acto de homenaje a Guayaquil y a Simón Bolívar, gobernación del Guayas, acto al que está invitado el señor alcalde de Guayaquil, porque es autoridad local, ¿verdad? En lo personal no tenemos nada contra el señor Nebote, en el plano ideológico, y nos va a encontrar cuántas veces se quiera perjudicar al pueblo de Guayaquil. O sea, un puente ampliado con plata de los ecuatorianos, que diga que pueden pasar los carros aniñados, particulares, y el transporte público no pueda pasar, es imposible pues permitirlo, es una barbaridad. Entonces, se lo ha invitado, pero miren lo que nos responde Julio 20, 2007, oficio AG 2007-23954, ingeniero comercial Camilo Samán Salén, gobernador de la provincia del Guaya, ciudad de mi consideración, acuso recibo de su atenta invitación al acto conmemorativo del aniversario del natalicio del libertador Simón Bolívar el 24 de julio. Siendo las 2:45, recibo, mire, mi excusa a asistir a dicho acto, pues considero que no debo concurrir. Atentamente, Jaime Nebo, alcalde de Guayaquil. Esa es la explicación que da. Seguramente porque no es bolivariano, ¿verdad? Él es más, más de la onda de Friedman, de los Chicago Boys y esas cosas. En todo caso, con todo gusto nosotros asistiremos a todos los actos de Guayaquil a los que podamos asistir. Nos invitaron tarde a la sesión solemne el 25 de julio a las 12 del día. Le hemos dicho que si pueden cambiar la hora, porque estaba programada a las 12 del día la inauguración del gobierno del litoral. Vamos a juntar todas las subsecretarías del litoral en un solo edificio, ese edificio es el del Banco del Progreso. Un edificio bellísimo para los que conocen Guayaquil, pero símbolo también de toda la corrupción y poder de la banca. Y hoy va a ser símbolo de la descentralización del Estado. Vamos a hacer ahí un festival de la paz y la alegría. Participaremos en el desfile educativo de Guayaquil, si el sistema educativo lo maneja el gobierno central, en honor a mi ciudad natal, y estaremos ahí celebrando, alegrándonos, farreando con los guayaquileños y trabajando por Guayaquil toda la semana próxima. Recuerden que Guayaquil es mi ciudad natal, compatriotas, y Guayaquil ya no es de un partido de los socialcristianos, ya no es de un grupúsculo, igual que el 15 de enero del 2007 con la patria entera, Guayaquil ya es de todos. Bueno, básicamente, eso es lo que tenía que informarles, reiterándoles la alegría de estar en Chone y enviándole un inmenso saludo también a los compañeros indígenas que nos escuchan, así que déjenme hablar un poquito de quichua. Hatun saluda a mi machicuna, causanguichu, ñukaka Rafael Correa Cani, hay rato ñukaka Chonepi Cani, hatun saluda a mi tiacuna, Kaitakuna, Guaguacuna, Ñukashungo, Runakuna, Huancán, Machicuna. Gracias, señor presidente. Queremos indicar a todos los oyentes en el país que nos acompañan para participar como representantes de actores sociales. El día de hoy, el tecnólogo Jorge Calderón, presidente de la Federación Nacional de Taxistas del Ecuador, el compañero Tulio Arteaga Mendoza, presidente de la Asociación Estudiantil de la Universidad Eloy Alfaro, Extensión Chone, y el compañero Ramón Arias, director de la Cámara Mundial de Migrantes y representante de la familia Manzanilla, para estar presente hoy en el diálogo con los movimientos sociales, señor presidente. De inmediato le damos el buenos días y la bienvenida a la licenciada Miriam Chávez, periodista de TV Manavita, Canal 30. Bienvenida, Miriam. Gracias, Emilio. Buenos días, señor presidente, hermanos chonenses, manavitas y todos que participan a través de esta gran cadena radial. Señor presidente, las continuas confrontaciones y amenazas de juicio político que recibe su gobierno a través del Congreso Nacional, ¿en qué medida le afectan a la gobernabilidad de este país? Mire, el Congreso está tan desprestigiado, tan hundido en sus propias contradicciones, que yo le diría que prácticamente irrelevante, no afecta. A no ser al torpedear, al boicotear leyes tan fundamentales como la de justicia financiera. Pero el día a día nuestra acción no nos afecta en absoluto, porque además ni les hacemos caso, ¿verdad? En todo caso, ustedes saben, pues hay una conspiración de parte del Congreso, van a intentar desestabilizarnos, van a intentar quitarle gobernabilidad a esta administración. Le insisto, están tan desprestigiados que no creo que tengan ningún resultado, pero hay que estar atentos. Pero el día a día, la acción de este gobierno no se ve afectada por esa descomposición que hay el gobierno nacional, o sea, solo entre ellos se hacen daño. Es más, les estamos muy agradecidos, porque con todo esto, con las trampas que han hecho al ponerse el lado total de la banca, los infantilismos, las barbaridades, el juicio político al presidente, la incapacidad, la mediocridad que demuestran, lo único que hacen es darnos cada vez más apoyo popular, así que le estamos muy agradecidos. Nuestro jefe de campaña del Congreso Nacional. Pero es una afectación también, porque era una aspiración de este gobierno que se diera paso a esta ley de transparencia. Pero por supuesto, eso sí demoran las cosas. Si ganamos la Asamblea puede pasar la ley de justicia financiera y la banca entonces podrá ser efectivamente controlada. Buenos días y la bienvenida para el licenciado Fernando Beir. Fernando, bienvenido. Saludos, Emilio, señor presidente, amigos en toda la provincia de Manabí. Señor presidente, pero igual el desgaste existe en la parte política, porque las encuestadoras, por lo menos son los datos que se han registrado en los últimos días, manifiestan que usted sigue teniendo un alto nivel de popularidad, pero no tan alto como antes de los famosos videos. y antes de la confrontación con los poderes establecidos en el país. Entonces, la interrogante es, señor presidente, para el tema político, asambleístas de su línea o de su movimiento, ¿usted no cree que le puede perjudicar esta confrontación con los poderes establecidos? Y en el segundo tema, con la prensa específicamente, por el pronunciamiento de la Asociación de Canales de Televisión y de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión, ¿usted no cree que también esto puede causarle algún inconveniente cuando usted hace pocos días manifestó que si continúan con esa posición, inclusive cerraría algún canal de televisión, señor presidente? Pero mire, empecemos por lo último. Mire cómo se tergiversan las cosas. Yo nunca he dicho eso. A mí me preguntaron, señor, ¿y qué pasa si hay un desacato al reglamento dictado por la Presidencia de la República? Ahí se establecen las sanciones que van desde multa incluso a la suspensión de la frecuencia. Eso es lo que se ha dicho. No que si continúa, mire cómo se cambian las cosas, porque si continúan en esa posición, se les va a suspender la frecuencia. Eso nunca se ha dicho. Entonces, seamos precisos. Vea, no nos engañemos, pues. La prensa son actores políticos. ¿Quiénes son los canales de televisión? Hagamos cuenta. A ver, veamos cuáles son los canales nacionales. A ver, Gamavisión. ¿A quién pertenece Gamavisión? Sí saben, ¿no? ¿A quién pertenecen? A los Isaúa, señores. Banquero de Filambanco. Ahí viene Canal 3 TV Cable. ¿Sí o no? ¿A quién pertenecen? A los Isaías. Ahí viene Canal 4 Teleamazonas. No sé si llegué con ese número acá, pero Teleamazonas. ¿A quién pertenece? Fidel Vega, Banco de Pichincha. Ahí viene Canal 6 Telerama. Ese tal vez no saben a quién pertenece. Pertenece a Juan El Jury, Banco de la OCRA. ¿Ya? Ahí viene Ecuavisa, que en honor a la verdad es uno de los pocos independientes, aunque tiene pues periodistas que son tan narcisistas, machitos, ignorantones, que en verdad son atentados al periodismo, ¿verdad? Entonces, no es por intereses, es por el narcisismo y el machismo de ciertos periodistas ignorantones que algunas veces hacen tremendas barbaridades. Canal 10, ¿de quién es? Isaías. Canal 12 en Quito, no sé cuál número sea, pero es Canal 1, el título de canal es Canal 1. ¿Sí saben de quién es? Ese es más difícil, Marcel Rivas. Vaya, vean con quién trabajaba Marcel Rivas antes. ¿Con quién? Con los Isaías. ¿Es qué son, pues, qué es la Asociación de Canales de Televisión? ¿Un club de banqueros, pues, mano? Entonces, ¿qué vamos a esperar? Y una de las cosas que tiene que hacer la Asamblea Nacional Constituyente es prohibir que poderes económicos y financieros tengan los medios de comunicación, porque esa es una relación incestuosa, nefasta para una sociedad democrática. No es que no van a informar, van a defender los bolsillos a sus dueños, como están haciéndolo ahora. ¿Verdad? Y de los pobres, de la Asociación de Ecuatoriana de Radiodifusión. Pero perdóneme, pues la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión, ¿usted cree que son pobres? Vaya a ver en Guayas, pues. Si es un militante del Partido Social Cristiano, el presidente. Ha sido hasta miembro del directorio de Pacifitel, pues, en nombre promovido por ciertos partidos políticos. No nos engañemos, hasta él, con las excepciones del caso, porque hay aéreos provinciales y hay radios muy democráticas. Pero hasta él está dominado por intereses políticos. Y la prensa en este país, como en todos los países del mundo, pero por lo menos en otros países tienen la honestidad de reconocerlo. Y dicen, este es un periódico de derecha, este es un periódico de izquierda. Aquí no, aquí dicen que están informando cuando están haciendo política. La prensa son actores políticos. Y como les acabo de mostrar con los canales de televisión, gran parte de esa prensa, la única política que hace es defender el bolsillo de los dueños de esos canales, de esos periódicos, etcétera. No nos engañemos. Así que lo que diga la AER, la canal de televisión, los canales de televisión, etcétera, la de, ¿cómo se llama? La de periódicos, dificilísimo el nombre. AEDEP, donde no están los periódicos locales, sino los periódicos, los pelucones. Lo que digan estas organizaciones nos tiene sin el menor cuidado. Y en Asamblea Nacional Constituyente habrá que establecer leyes para impedir que la información de este país sea manejada por grupos económicos como hasta ahora ha sido siendo. El tema de la campaña realidad. Política. A ver, sobre la confrontación y que eso puede afectar a los candidatos. Y usted ha citado encuestas diciendo que nos ha bajado la popularidad. Mire, no me gusta hablar de encuestas. Pero ya que usted tocó el tema, ¿por qué? Porque sé lo vendidas que son. Sé que también juegan un factor, un rol político. Si no, vaya, vea, pues, quién informe confidencial y con quién ha trabajado. Vaya, vea, pues, quién es ese dato y con quién ha trabajado. Vaya, vea cómo se han equivocado. Pues. si ustedes veían ese dato, una semana antes de la consulta popular del 15 de abril, decía que el 63% estaba por el sí y que estaba descendiendo y que probablemente había un empate técnico para el 15 de abril. Y el sí lo dio el no 7-1. Con tal nivel de desacierto, una encuestadora en un país desarrollado no vuelve a ser contratada ni a publicar en el periódico de la iglesia, pues del barrio. Aquí la siguen sacando como el oráculo de Delfos, cuando no aciertan una. ¿Cuándo han acertado las encuestadoras? Pero usted la sigue publicando. Ahora, cuidado, yo soy estadístico, yo confío en las encuestas bien hechas. Lo que pasa es que esta gente, además de ser medio incompetente muchas veces, tiene objetivos políticos y trata de hacer creer que el gobierno está bajando popularidad por los errores del presidente. Primero, esa estrategia no ha dado, suponiendo que sea verdad, no ha dado resultado en ninguna parte del mundo. La gente no se deja llevar por eso. Si la gente simpatiza con el gobierno, lo seguirá apoyando. No es porque esté bajando en apoyo que lo va a dejar de apoyar. Segundo, es mentira. Ayer nomás en el gabinete, y le puedo dar la encuesta a mi querido Fernando, analizamos una encuesta que no ha sido contratada por nosotros. Una empresa internacional, North American Questions, algo más era. 1.400 casos. ¿Sabe cuál es el apoyo que tiene el gobierno nacional? La gente que considera nuestra labor buena o excelente, 82%. Vaya a ver la credibilidad que tiene el presidente. No nos han bajado un solo punto, pero le insisto, eso no es lo importante. Supónganse que nos han bajado. Y tenemos de todos modos el más amplio respaldo popular de la historia democrática reciente de este país, pero no es cierto. En todo caso, o sea, ¿qué es lo que le quiero transmitir? Ese no es el punto. No es que si bajamos o no bajamos. Es que si queremos que vuelva lo de antes o un cambio en el país. Si yo no quisiera confrontar, quisiera mantenerme tranquilito 4 años calentando un asiento, estúpido no soy, pues. Mi más acérrimo enemigo me llaman tonto, ¿verdad? Entonces no confrontaría a la banca, dejaría que haga lo que le dé la gana, y verá que paso tranquilo 4 años en mi asiento, y verá que me van a aplaudir los canales de televisión, me van a invitar a coctelitos, los periódicos y todo eso, me van a nombrar hombre del año y todas esas cuestiones, ¿verdad? Y me van a invitar a su fiesta de pelucones. Pero no cambiaríamos absolutamente nada. No nos engañemos. Un gobierno de cambio real necesariamente tendrá que confrontar. O con la banca, ¿usted cómo iba a controlarla? Dicen, no, sean malitos, bajen los intereses. ¿Sabe lo que iba a pasar? Nos iban a burlar. No nos engañemos, aquí no hay ningún insensato que busca la confrontación por la confrontación, pero ¿cómo se lucha contra la corrupción? ¿Cómo se lucha contra la partidocracia? ¿Cómo se lucha contra la bancocracia? ¿Cómo se lucha contra ciertas élites guayaquileñas que quieren hacer de Guayaquil un país aparte? Diciendo, no, sean malitos, déjense atentar contra la soberanía y la unidad nacional o enfrentándolo. Si queremos un gobierno de verdadero cambio, señores, vamos a tener que confrontar. Y si seguimos unidos, vamos a seguir venciendo, como ya lo hemos hecho en noviembre, en enero y en abril de este año. Señor presidente, sobre el tema que ha tocado el compañero Fernando Ver, ayer ha dicho que no va a acatar, en la reunión mantenida con la Asociación de Canales de Televisión y AEDEP, que no va a acatar el decreto que usted acaba de firmar en cuanto al control sobre la divulgación de videos. Y respecto también a las publicaciones que vienen alimentando la idea de que con los decretos y medidas que usted está tomando en el país, se está atentando definitivamente contra la propia credibilidad del gobierno y es más, exacerbando la inestabilidad en el país. Estos dos temas, desde el punto de vista legal, ¿qué consecuencias van a tener en el Ecuador? Permítame refrescarles un poco la memoria a los ecuatorianos. Hace unos 20 años, León Febres Cordero lideró una campaña para que no se controle el gasto electoral y la ganó. Declararon inconstitucional la limitación del gasto electoral. Y adivine quiénes apoyaron a Febres Cordero. Los medios de comunicación, pues no es que para ellos era billete. A esta gente no le interesa la democracia, no le interesa la información. Lo que le interesa es hacer billetes, ¿verdad? Vender más periódicos, sacar más publicidad. Esto, señores, es delito. Ustedes vean la ley y verán que cualquier autoridad que difunda rumores que creen inestabilidad en el sistema financiero será sancionada con cárcel. Esto es delito. Pero es negocio pues, para ellos sacar páginas enteras de publicidad, ¿verdad? Y sobre lo que han decidido desacatar, que desacaten. En todo caso tendrán las sanciones del caso. Y dependerá de ustedes, compañeros. a las finales, son tan poderosos que no logran desestabilizar, lo logran engañar y se acabó el gobierno. Depende de ustedes, pero aquí no va a mandar la AER, no va a mandar la Asociación de Canales de Televisión, no va a mandar unos cuantos pelucones que se han creído dueños del país. Mientras yo sea presidente, aquí va a mandar la Constitución, la ley, el derecho, la justicia y sobre todo el pueblo ecuatoriano. Así que estos señores se enteren que el 15 de enero ya hay gobierno y ya hay presidente. Si antes se creían dueños del país y creían que no iban a temblar las rodillas con sus amenazas, están equivocados y tendrán la respuesta correspondiente. Les insisto, esta es una lucha durísima. Pueden desestabilizar y atentando contra la libertad de expresión y ustedes se pueden volver contra nosotros. Estoy dispuesto a irme a la casa, pero a cumplir con mi deber. Depende de ustedes si le creen a los mismos de siempre, a los medios de comunicación, que ya enumeramos, ¿verdad? ¿Cuántos canales eran? Siete, ¿cuántos enumeramos? De los siete, seis eran vinculados a la banca, ¿no? ¡Qué credibilidad! ¿Qué legitimidad tienen estos señores? Y se creen los dueños del mundo, se creen los dueños del país. Entonces, no vamos a permitir que sigan haciendo lo que les da la gana. Depende de ustedes, compañeros. Nos siguen apoyando, serán sancionados medios de comunicación y este país seguirá siendo como desde el 15 de enero de todos y de todas. No nos apoyan, se dejan convencer por la propaganda de estos medios que son actores políticos, nos vamos a la casa y el país sigue como antes. Yo no he perdido nada. Yo he tenido una vida muy feliz. Yo creo que sí habrá perdido el país porque creo que todo el mundo reconoce que hay vientos de verdadero cambio. Y por eso es que los perros están ladrando. Licenciada Miriam Chávez. Señor presidente, ¿considera usted que sería una solución a la especulación del gas la focalización del subsidio de este producto? Porque mire, a pesar de que se ha normalizado la venta, aquí en Manabí, por ejemplo, se lo vende hasta $2, $3 y $5 gas. ¿Se ha pensado en la posibilidad de la focalización del subsidio? ¿Cómo se lo haría? A ver, mi querida Miriam, esto es importante porque también, en base a un bombardeo ideológico que se disfrazó de ciencia, nos convencieron que subsidio era mala palabra y que eliminar un subsidio era un ahorro para la sociedad. Primero, el subsidio es una poderosa arma, instrumento económico para mejorar distribución. Por ejemplo, no es mala idea ponerle un impuesto a los alcoholes y subsidiar la leche, ¿verdad? Para que se consuma menos alcohol y más leche. No suena mal, ¿verdad? Eso hacen todas las sociedades. Pero aquí nos han convencido que todo subsidio es mala palabra. Entonces, mejora distribución y mejora eficiencia. De repente no es mala idea subsidiar los bosques, porque no solamente que generan madera para el dueño del bosque, sino que generan purificación y oxígeno, purificación del medio ambiente. Entonces, es un poderoso instrumento de distribución y de eficiencia. Pero no solo eso. Cuando usted elimina un subsidio, no es que la sociedad ahorra dinero. El sector público ahorra dinero. Si yo elimino el subsidio del gas, el gobierno ahorra 400 millones. ¿Pero quién va a pagar esos 400 millones? Ustedes, pues el pueblo ecuatoriano. Y más esos 400 millones porque va a aumentar el almuerzo, etcétera, ¿verdad? Entonces, no nos engañemos. Ese discurso, con todo respeto, yo sé que usted no es economista, pero me refiero a esos economistas que nos quieren dar cátedra de economía y son unos análisis tan simplistas que dan ganas de llorar. Esos discursos de que la solución para la escasez del gas es eliminar el subsidio y focalizar el gas es casi tan profundo como decir todo divorcio empezó por un matrimonio. Así que la solución es eliminar el matrimonio para que no haya más divorcio. Bueno, es tan lógico como eso, más o menos. Es obvio que la escasez, el contrabando, etcétera, sobre todo el contrabando, se genera por los diferenciales del precio producto de un subsidio. Pero que tenemos que ver si el subsidio es bueno o no. Ahora bien, el subsidio, en el caso del gas, sí tiene problemas, es ineficiente. Pero no es ni de lejos el principal problema que tiene el pueblo ecuatoriano. En contrabando se nos van como 500 millones. Eliminar el subsidio del gas ganamos solo 400 millones. ¿Por qué no controlamos el contrabando? Y el Congreso acaba de negar una ley para luchar contra el contrabando. Es porque para esta gente lo que quieren es sacarle la cabeza al pueblo ecuatoriano y decir, eliminemos el subsidio y focalicémoslo. Entonces, por supuesto que la escasez, el contrabando se eliminaría si sacamos el subsidio al gas. Pero eso tiene un inmenso costo social. Son soluciones demasiado simplistas. Busquemos cosas más profundas, como combatir el contrabando. No se puede legislar, no se puede tomar decisiones de política en base a los sinvergüenzas. Si hay subsidio al contrabando, en consecuencia eliminemos el subsidio. No, en consecuencia sancionemos a los contrabandistas. Eso es lo que ha querido hacer el gobierno nacional y el Congreso rechazó la ley para sancionar el contrabando. Dicho esto, querida compañera, le insisto, Sí, el subsidio del gas tiene algunas ineficiencias importantes. Por ejemplo, llega también a los sectores más ricos, no solo a los más pobres o a los de clase media. Porque, cuidado, algunos también dicen, para los pobres todo y que la clase media sufra cada vez más. Tampoco es, es un absurdo. Lo que no podemos permitir es un subsidio para las clases más acomodadas. Entonces, si algún momento, y lo vamos a hacer, el gobierno plantee focalizar el subsidio del gas. ¿Qué significa focalizar el subsidio del gas? Mantener el subsidio para ciertos sectores. Podríamos decir, mantenemos el subsidio para todas las familias que reciben el bono de desarrollo humano. ¿Cómo se lo focaliza? Diciendo, se sube el precio y se le da, si subió $5 el cilindro, se le da $5 más en el bono de desarrollo para que los más pobres puedan seguir comprando el cilindro más caro. Entonces es una forma de focalización. Pero el gobierno, si algún día va a esa focalización, primero le consultará al pueblo ecuatoriano. Y yo lo he dicho ya, en el referéndum para la nueva constitución, muy probablemente se incluya la pregunta, ¿está usted de acuerdo en focalizar el subsidio al gas de la siguiente manera? Un ejemplo es el que le he dicho. Si el pueblo ecuatoriano dice sí, se focalizará ese subsidio al gas. Si dice no, seguiremos como estamos, compañeros, porque pese a los cuentos de los economistas ortodoxos, los banqueros, etcétera, si hay 500 problemas en economía ecuatoriana, el subsidio al gas es el problema 501, pero nos quieren hacer pasar como el primer problema, porque seguramente son los pobres los que están comprando gas barato y los otros tienen otras prioridades, quisieran que subsidiemos carros de luz, etcétera, ¿verdad? Pero si hay 500 problemas en economía ecuatoriana, el de subsidio al gas es el problema 501. Entonces no hay problema en seguir como estamos actualmente, pero les insisto, no se dará ningún paso sin antes consultar al pueblo ecuatoriano. Y esa consulta probablemente será en el referéndum que el próximo año se haga para aprobar la nueva constitución. Fernando. Gracias, Emilio. Señor presidente, ya que estamos en la provincia de Manabí, usted como ministro, como candidato y hoy como presidente, ha expresado que Manabí se va a convertir en un polo de desarrollo, que tiene todas las condiciones para hacerlo. Hay grandes proyectos o macroproyectos, usted los ha expresado permanentemente, el tema del puerto de transferencia en Manta, el aeropuerto internacional, la refinería, la ruta transoceánica Manta-Manaos, el tema del regadío que está, o los proyectos de riego de en la provincia de Manabí que se los está impulsando, el tema de la vialidad que se ha contratado inclusive en parte de la emergencia y que se le ha entregado a las empresas y a los anticipos para que puedan desarrollar este sistema vial en la provincia que está destrozado, que lo pueda reconstruir. ¿Usted cree, señor presidente, que con estas mega obras, con estos megaproyectos, que para muchos, como usted los llama, pelucones o miembros de la partidocracia, son imposibles? El caso de la ruta Manta-Manaos, el alcalde de Manta ha dicho que es una utopía, que eso no se va a realizar, por lo menos se lo ha hecho en alguna declaración en medios de comunicación. Pero en cambio hay otra gente que está involucrada, que está participando, ya se ha realizado la tercera reunión binacional, inclusive ya con la participación de Perú, que se había expresado tenía que participar. ¿Considera usted que va a cambiar la situación geopolítica, este bicentralismo que hemos vivido, que usted lo ha expresado, que lo han expresado los analistas, con estos megaproyectos, con esta situación que se está impulsando en la provincia de Manabí, señor presidente? Definitivamente, pero nuestro gobierno cambiará ese bicentralismo incluso sin esos megaproyectos. Pero obviamente, con los megaproyectos de desarrollo, al tener un aeropuerto intercontinental, no en Guayaquil, no en Quito, sino en Manta, al tener el puerto de transferencia de Manta, que sea el inicio de una vía que une los dos océanos, yo no he escuchado cuando Jorge Zambrano ha dicho que es una utopía. Bueno, pronto estará rodando en esa utopía, ¿no? Seguramente, para ir hasta Brasil. En todo caso, con esos megaproyectos de desarrollo, con la refinería de Manabí, claro que ayudan mucho a romper ese bicentralismo y a lograr una mayor equidad regional que tan urgentemente necesita el país. El país es tremendamente inequitativo a nivel social, hay extremadamente ricos y extremadamente pobres, pero también a nivel regional. Hay sectores, cantones o barrios de cantones que tienen todo, y hay cantones que no tienen nada y todavía están en el siglo XVIII, está sin electricidad, sin agua potable, sin alcantarillado, sin carreteras, etcétera. Entonces la respuesta es sí. La respuesta es que esos megaproyectos de desarrollo sí van a coadyuvar, a colaborar, a contribuir en gran parte para romper el bicentralismo que tanto daño nos ha hecho. Señor presidente. El señor presidente, por la situación también que se vive en la provincia, hay una gran obra, que es el puente Bahía San Vicente. Y usted ha dicho hace algunos momentos atrás que le va a pedir al ministro de Transporte y Obras Públicas que diga para ciertas obras, ¿para cuándo? La pregunta es porque en Bahía, en San Vicente, que la situación es muy difícil, ¿para cuándo, señor presidente, se firma el contrato? En 45 días se pone, no solo el contrato, se pone la primera piedra, eso ya está. Ya está los fondos, ya está el proyecto definitivo. El problema con el puente de Bahía, como lo sabe el señor alcalde, porque lo hemos mantenido totalmente informado, es que el diseño original era en hierro. Además de que el hierro está subiendo, y eso iba ya por un costo de 140 millones, el nuevo proyecto es 89 millones en hormigón. Además de eso, la capacidad de las fábricas nacionales para atender todo el hierro que se necesitaba, una fábrica hubiera necesitado 17 años para proveer ese hierro. Hubo que rediseñar el puente. Ese rediseño, hecho por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, lo acabo de revisar personalmente el día jueves, a mi regreso a Europa, está precioso el diseño nuevo, y de aquí, ya ahorita son solo procesos legales, que el contralor, procurador, todos tienen que dar su visto bueno, economía de nuevo, y esperamos unos 30 días, máximo 45 días, ya poner la primera piedra y empezar a construir el puente Bahía San Vicente. Señor presidente, en la reunión mantenida ayer inaugurando el Banco del Estado en Manaví, el economista Leonardo Vicuña dio una frase realmente alertadora sobre la situación de la provincia de Manaví, que hay un 84% de pobreza concentrada en esta provincia a pesar de ingentes recursos que históricamente se han entregado a la provincia de Manaví. Instituciones como el CRM que han manejado millonarias cantidades de dinero. Usted ha inaugurado la rendición de cuentas al interior del gobierno. Hace poco vimos que la AGD lo hizo, lo ha hecho el Ministerio de Finanzas, lo están realizando otros ministerios. ¿Por qué no exigir y crear las suficientes condiciones legales también con la Asamblea para que la rendición de cuentas sea obligatoria, no solamente para los miembros del gobierno nacional, sino también prefectos provinciales, alcaldes, concejales, consejeros? Es decir, que cada ecuatoriano que administra recursos del Estado pueda decirle a las provincias que están sumidas en la pobreza, no por no haber recibido dinero, sino por corrupción, ¿dónde está en este caso la plata de Manaví, señor presidente? El proyecto presentado por el Gobierno Nacional al CONESUB, con lineamientos para la nueva constitución, no quisimos poner los artículos, sino solo los conceptos, establece claramente rendición de cuenta en todos los niveles, como una obligación de las autoridades de elección popular o funcionarios públicos que manejen recursos de la ciudadanía. Es un derecho de la ciudadanía y un deber de esos funcionarios. Retomando el caso concreto de Manaví, en Manaví ha habido varios problemas. Primero, por ejemplo, en vialidad, el terreno es arcilla expansiva, es complicado construir. Manaví es una de las dos provincias del Ecuador que no tiene agua de deshielo, entonces necesita mucho trabajo en represas, etcétera, para garantizar agua. Pero también es innegable que ha habido extremada corrupción, sobre todo en estos organismos de desarrollo regional. Hay que decirlo claramente. CRM, Punta de Recursos Hidráulicos de Jipijapa. ¿Cómo es posible que después de 40 años que exista esa Junta de Recursos Hidráulicos, recibiendo 19 millones de dólares anuales, Jipijapa todavía no tenga agua potable? CRM, ¿cómo se ha desperdiciado la plata? ¿De dónde ha venido esa corrupción? Vaya, vean quiénes han manejado esas instituciones. Diputados eternos de estas provincias, que lo que han hecho es llenarse los bolsillos en detrimento del propio pueblo al que decían representar. Todo eso estamos investigando. Por supuesto, también ha habido corrupción en administraciones de gobiernos locales. Yo sinceramente tengo una gran impresión de las actuales autoridades locales de Manaví, no la alcaldesa de Puerto Viejo y otros alcaldes muy valiosos de Sucre, etcétera. Pero antes ha habido corrupción en el municipio de Puerto Viejo, por ejemplo. O sea, no es posible que se construya una calle, viene la primera lluvia y se destroce, pues. Y no hay nadie responsable. Y se gastan millones. Entonces puede presionar al gobierno central para que ayude a pavimentar de nuevo la calle. Entonces ha habido mucha ineficiencia, mucha corrupción. Es necesario sancionar a los culpables. No siempre es posible. En todo caso, la rendición de cuentas debe ser una obligación para todo funcionario de elección popular y para todo funcionario que maneje recursos públicos. Y eso es una de las propuestas que tiene el gobierno para la nueva constitución. Damos la bienvenida a los representantes de los movimientos sociales y organizaciones que nos acompañan. El compañero Jorge Calderón, presidente de la Federación Nacional de Taxistas del Ecuador. Bienvenido, Jorge. Excelentísimo señor economista Rafael Correa Delgado, presidente constitucional de la República del Ecuador. Respetables señores panelistas, señores de la prensa de la ciudad, la provincia y de la patria, quiero, señor presidente, presentarle el saludo de respeto, de afecto, de aprecio y de consideración a nombre de 55,000 valientes taxistas ecuatorianos que creen, le apuestan en su proceso de administrar, de conducir y de cambiar la patria en favor de los pobres que han sido vulnerados por décadas y por décadas por quienes lamentablemente con irresponsabilidad han venido representando al país. Señor presidente, los choferes y los transportistas ecuatorianos, que somos la columna vertebral del desarrollo de la economía de Manabí, de la patria y del mundo, que a través del transporte llevamos la noticia, llevamos la flor, llevamos la alegría, llevamos el desarrollo. Usted había comprometido su palabra de honor de darle medidas complementarias y compensatorios a la transportación, tomando en cuenta que no ha sido su culpabilidad que la transportación terrestre venga cumpliendo con profesionalidad y con ética el servicio y el trabajo al pueblo dentro del país y fuera del país. Las tarifas están represadas 4 años, 7 meses. Hemos tenido incrementos bárbaros durante este tiempo, no en su periodo, en los gobiernos anteriores. Y no ha habido revisión a las tarifas, a los fletes y a los pasajes. Y lo que nosotros en ningún momento queremos hacerle el juego a la partidocracia, a la oligarquía de siempre. No queremos ser presa fácil, porque también somos conscientes que revisar las tarifas del transporte público es la parte más sensible y lo que menos queremos es dificultar o afectar la administración conducida por usted, señor presidente. La pregunta, usted se comprometió en dar a cada uno de los modos de transporte, en este caso principal del taxismo, un cupo de 5,000 vehículos para la exoneración del 33% de aranceles, para dar el 10% de nuestro parque automotor, porque usted comprenderá esta provincia rica, maravillosa, como es Manabí. Tenemos un parque automotor bastante difícil y obsoleto, como también se da en la provincia del Guayas. Queremos ser agresivos para que estas dos provincias del país sea donde más se pueda mejorar e innovar el parque automotor, por una parte. Y por otra, los señores taxistas ecuatorianos conseguimos con esfuerzo un decreto ejecutivo para tratar de cambiar la cara y la historia y cuidar el medio ambiente y la salud de los ecuatorianos, utilizando como cambio alternativo de combustible el gas. Creemos en usted, señor presidente. Nosotros, los choferes, los transportistas, los señores taxistas, tenemos el decreto, tenemos documentos, tenemos experiencia, tenemos conocimiento. No está bien que se siga persiguiendo a los señores taxistas que están utilizando en la provincia del Guayas y en la provincia de Manabí. ¿Qué se hace por tanto industrial, por tanto señor adinerado que irresponsablemente viene utilizando el gas? Nosotros queremos utilizar el GNC para cuidar la salud, para cuidar el medio ambiente y la salud de todos los ecuatorianos. Estas dos inquietudes respetables, señor presidente, lo hago con honor y con respeto a su autoridad como presidente de la República, expresándole el agradecimiento a nombre de 55,000 familias y a través de ellas sus hijos, que admiramos, respetamos y le deseamos el mejor de los aciertos, porque todo lo que usted lo venga realizando en beneficio de los ecuatorianos, ahí está el chofer profesional, ahí está el transportista, que somos parte de esta sociedad, parte del sector productivo. Gracias. Gracias, Jorge. Ustedes son parte del sector productivo, le pregunto. Yo estoy totalmente de acuerdo, hay 500,000 profesionales del volante en el país, un inmenso sector productivo. ¿Son parte de las cámaras de producción? ¿De la producción? ¿Alguna de los invitados a las cámaras de la producción? La cámara de producción solo son los pelucones, ¿no? Los compañeros no son productivos, los microempresarios no son productivos, los artesanos no son productivos, los pescadores artesanales no son productivos, solo los pelucones son productivos, para que vean cómo se manejaba este país. En todo caso, Jorge, le pido mil disculpas por la demora, pero no nos hemos olvidado nuestra promesa y hemos estado trabajando. No sé pues cómo está organizada la Federación TF de Taxi, pero yo he tenido varias reuniones ya con los dirigentes del transporte, precisamente para esto. O sea, ¿cuál es la estrategia del gobierno? Primero, nuestra política general, exonerar de aranceles e impuestos a los insumos productivos y bienes de capital, sea cual fuera el sector, agrícola, transporte, etcétera. Eso lo estamos haciendo. Pero nos falta el sector, ya le voy a decir qué es lo que estamos preparando. Y en el caso de transporte, donde usted tiene razón, las tarifas han sido congeladas hace varios años, ¿cuál es la estrategia que estamos utilizando? Al igual que lo hicimos con la tarifa de la dignidad, etcétera. En lugar de que se suban las tarifas, bajarle los costos, ¿sí? Para evitar golpes en el bolsillo del pueblo ecuatoriano. Entonces hemos dicho que se van a dar facilidades de crédito para comprar vehículos, se van a exonerar vehículos, todo eso lo ratificamos y lo estamos haciendo. El problema fue que se está sacando todo un paquete de reforma arancelaria para exonerar de aranceles a transporte, carros para taxi, bienes de capital, etcétera. Me parece que cambió la normativa andina. Hubo un problema que nos ha retrasado, pero le pido disculpas porque sí estamos retrasados. Pero eso se está preparando y eso va a salir y se lo ratifico. O sea, nuestra política es reactivar la economía y, en consecuencia, exonerar de aranceles e impuestos, para ese fin, exonerar de aranceles e impuestos a los bienes de producción, a los bienes de capital y a los insumos productivos. Eso significa carros, en el caso de transporte, piezas y partes, etcétera. Eso ha sido ya conversado con la dirigencia, hemos estado trabajando juntos. Y en el caso de la revisión de tarifas se les dijo, busquemos compensaciones para que no suban la tarifa, porque eso golpea el bolsillo del pueblo ecuatoriano, crédito barato, etcétera, a través de la CFN, también estamos trabajando en eso. Tiene usted razón en que nos hemos demorado un poco, ya vamos a poner cartas en el asunto. Le ruego que después de esta entrevista, si quiere, me acompañe a los gabinetes sectoriales para de una vez hablar con el ministro de Transporte y el ministro de Producción, que está encargado de la reforma arancelaria, para ver cuándo estará listo eso. Sobre lo segundo, lo del gas. Yo dije en campaña, es imposible con gas subsidiado, pese a que se diga que solo para consumo privado, para cocinar, evitar que se lo utilice en transporte. Es imposible, porque está disponible ese bien. Lo que tenemos que hacer es regularizarlo para que no haya peligro. Y ya hemos hablado. También me acompaña, si usted quiere. Lo que pasa es que tantas cosas tenemos en la cabeza y en tantos frentes estamos trabajando que no puedo tener todo actualizado. Pero ya se le dio la instrucción a Petroecuador con las distribuidoras de gas para que hagan un cilindro especial para los carros con todas las seguridades y se financie, porque el sistema de gas para los carros cuesta $600-700. Se haga una línea de las propias envasadoras para financiar esas cañerías, esa tubería, para que los taxis puedan utilizar el gas con total seguridad. Eso sí, no un gas tan subsidiado como el gas casero. Y eso ustedes están de acuerdo. Este será un cilindro que cueste $5-6, ya que se pague el costo del gas, pero que se utilice con toda la seguridad del caso, porque no solo que ahora se lo está utilizando, sino es tremendamente peligroso como se lo está utilizando. Y ya ha habido muertes porque han explosionado los cilindros. Entonces esa instrucción ya está dada. Mi querido Jorge, llevamos apenas 6 meses en el gobierno, no podemos resolver todo en 6 meses, ¿no? Pero estas cosas sí están avanzando. Le ruego que me acompañe después del gabinete sectorial, hablamos con el presidente Petroecuador, hablamos con el ministro de Transporte para ponerle fecha, porque sí es cierto que no hemos demorado y ya es hora de poner fecha para no atrasarnos ni un día más. Pero estamos trabajando en aceleración de aranceles para carros, partes y piezas, y estamos trabajando en un cilindro especial con todas las seguridades para que lo puedan utilizar los vehículos. La bienvenida al representante de la Asociación Estudiantil de la Universidad Eloy Alfaro, Extensión Chone, el joven Tulio Arteaga Mendoza. Señor presidente, los estudiantes universitarios queremos conocer cuál va a ser su apoyo a los estudiantes universitarios, a las universidades por ende, conociendo de la masificación que existe en las universidades estatales, más aún en la nuestra, donde tenemos carencias de aulas, acceso a la universidad, presupuesto para pasantías, para investigación, tecnología de punta, y más aún cuando el anhelo de este pueblo es tener una universidad autónoma. la universidad es autónoma. A ver, sí, querido Tulio. Yo le contesto su pregunta, pero primero contésteme usted una. ¿Usted quiere saber qué va a hacer el gobierno para todo esto? Permítame, con todo respeto, yo quiero saber qué van a hacer los estudiantes, los dirigentes estudiantiles para mejorar la excelencia académica en las universidades, para mejorar la rigurosidad de los estudios, para articular la universidad al mercado laboral, a los grandes objetivos nacionales, etcétera. Bien, por lo menos en lo que es esta extensión, los estudiantes, las representaciones estudiantiles, estamos trabajando una nueva política de representantes estudiantiles. Estamos trabajando por el bienestar de la universidad, de sus estudiantes. Los recursos que recibimos como representantes estudiantiles los estamos reinvirtiendo en la universidad y en la capacitación de sus estudiantes. Gracias. No preguntaba solo a nivel de organizaciones estudiantiles, sino a nivel de universidad en sí mismo. Digo esto con todo cariño y todo respeto porque si noto yo, y yo soy universitario, si noto una posición de qué va a hacer el Estado, qué va a hacer la ciudadanía, qué va a hacer la sociedad, y yo nunca escucho qué va a hacer la universidad. Entonces, y usted sabe que existe una gran crisis universitaria que no pasa solamente por la escasez de recursos, pasa por la politiquería, por la mediocridad que se ha tomado en muchas universidades. Ecuador, un país con 13 millones de habitantes, igual que Bélgica, aunque Bélgica es 30 veces más rico que Ecuador, ¿sabe cuántas universidades hay? Cerca de 70. ¿Sabe cuántas universidades hay en Bélgica? 9. Aquí creen que cualquier un garaje se pone un pizarrón, una tiza, y eso ya es universidad. Cuando la universidad es una inversión enorme que requiere equipo, profesores tiempo completo, estudiantes tiempo completo, inversión, biblioteca, etcétera. Que sí es necesaria una autocrítica de parte de la universidad. Dicho esto, le insisto, yo soy académico, tenemos una gran relación con el CONESUB y una de nuestras estrategias ha sido basarnos en la universidad para alcanzar los objetivos de gobierno y objetivos nacionales. Por ejemplo, el proyecto para la nueva constitución para facilitar el trabajo de la Asamblea está a cargo de la Comisión del Consejo Nacional de Educación Superior. Por ejemplo, el decreto de emergencia para la rehabilitación social, las cárceles, contempla contratar centenas de abogados para que en 2 años Ecuador sea un país impreso sin sentencia. Eso lo vamos a hacer en convenio con la Facultad de Jurisprudencia del país. Por ejemplo, necesitamos hacer una codificación de las decenas de miles de leyes que crean un caos jurídico. Eso lo vamos a hacer con universidades. En lo posible, estamos utilizando las universidades para realizar los objetivos del gobierno y objetivos nacionales. Y de ahí estamos cumpliendo con las asignaciones que establece el presupuesto. Le mentiría si le digo que podemos dar mucho más, peor en este año, que ya encontramos un presupuesto hecho. Pero es necesario que sepa que ya se está dando cerca de 400 millones de dólares a las universidades. Y hemos hablado de rendición de cuentas, ¿verdad? Con todo respeto y cariño, ¿dónde está la rendición de cuentas de la Universidad Ecuatoriana? Entonces también yo quisiera escuchar un poco de autocrítica de parte de la universidad. En todo caso, este gobierno hará lo posible por respaldar la educación superior, la calidad de esa educación, pero aquí necesitamos un esfuerzo conjunto. Hay muchos problemas en el sector universitario que solo puede ser resuelto desde la universidad, porque es autónoma, como usted indica. Por ejemplo, le doy un ejemplo nada más, articularse más a las necesidades del país, a un plan de desarrollo. ¿Usted sabe cuántas facultades de arquitectura tenemos en el Ecuador? Habrá unas 15. Y estamos graduando desempleados, porque Ecuador ya tiene más arquitectos por habitante que Estados Unidos, donde la gente sí tiene plata para construirse su casa. Pero es autónoma, habrá que seguir subsidiando facultades de arquitectura. ¿Tiene sentido eso? ¿Usted sabe cuántas facultades de marketing? Porque aquí es modismo también, se puso de moda el marketing. Hasta un anglicismo, ¿no? El marketing. ¿Sabes cuántas facultades de marketing tenemos en el país? ¿Cuántos, cómo se llaman, marqueteros, mercadotécnicos, cómo se llaman? ¿Cuántos se gradúan por año? Este país pronto va a tener más especialistas en marketing que consumidores. Pero no se puede hacer nada porque la universidad autónoma hay que seguirla subsidiando. Yo creo que tampoco así es el asunto. Yo creo que la universidad tiene que hacerse una autocrítica, se tendrán que fusionar universidades, se tendrá que tener un proceso mucho más riguroso de acreditación de universidades. Es más, si queremos ir a la integración latinoamericana, que nuestros diplomas sean valederos en Argentina o en México, tenemos que hacer una agencia latinoamericana de acreditación de universidades que con esquemas y estándares muy rigurosos diga, para ser universidad se necesita esto, esto y esto. Lo demás será un instituto superior, como quieran llamarlo. Pero no llamemos universidad a cualquier cosa que algunas veces se hace, incluso y se las llama fundaciones sin fines de lucro, algunas privadas, y en verdad son fundaciones de lucro sin fin, ¿verdad? y venden y compran diplomas. Todo eso sabemos, usted lo sabe, usted está sonriendo. ¿Qué hace la universidad para combatir eso? Entonces, esto le digo, perdón si soy un poco duro, yo sé que esto puede traer consecuencias, pero es necesario decirlo. La Universidad Ecuatoriana necesita una gran autocrítica, se necesita fusionar universidades, se necesita elevar grandemente los niveles académicos, se necesita articular las necesidades nacionales. Para muchas de estas cosas, la solución pasa por más recursos financieros, pero para otras no. Para otras pasa por autocrítica, por exigencia, por excelencia, por responsabilidad, etcétera. En todo caso, de parte del Gobierno Nacional, como lo hemos hecho, sigan teniendo todo el respaldo, todo el apoyo. En lo posible utilizaremos la universidad para las cosas que tengamos que hacer, pero sí esperamos también una autocrítica de parte de la Universidad Ecuatoriana. La bienvenida al compañero Ramón Arias, director de la Cámara Mundial de Emigrantes. Ramón, bienvenido. Imanaya, Ñukanchi Hatu, presidente. Ruego que me permita a esta tierra hermosa y divina de Manabí rendirle mi homenaje como hijo de una chonera, la Estenia Andrade García, guayaquileña. Nuestro querido presidente, ha muerto Juan Carlos Manzanillas. Y tengo el sagrado deber de comunicarle que su familia me ha encomendado el altísimo privilegio de expresarle a usted nuestro reconocimiento por las cumplidas condolencias que usted hizo llegar a través de la Canciller de la República. Al mismo tiempo, aprovecho la oportunidad del saludo para hacerle una invitación personal, para que usted, como representante que encarna la máxima majestad del Estado, reconozca a este héroe nacional que murió en la indigencia más grande, a pesar de que fue el más alto representante de los líderes mundiales de los migrantes en la historia del Ecuador. Señor presidente, la patria ya es de todos y entendemos que este es un proceso. Dentro de aquel proceso, señor presidente, el voto permite el ejercicio de la soberanía al pueblo para designar y para fiscalizar a sus gobernantes. Está amordazada y sumergida la democracia nacional en el escenario de sus migrantes. No solamente se les ha preterido, se les ha perseguido, se los ha expulsado del país, sino que, como INRI sobre la cruz, se les ha conculcado el derecho al voto. Ese conglomerado de 3 millones de ecuatorianos no tienen por qué constitucionalmente estar fuera del padrón electoral. No existe razón. Y solamente de los 3 millones, hermanos ecuatorianos, manabitas y ecuatorianos que nos escuchan, dentro y fuera del país, estos se ha reducido a 150 mil el volumen de ecuatorianos, es decir, el 5% de los migrantes ecuatorianos tienen derecho al voto. Vaya a ver si esto sucede en la provincia del Guayas. Y las consecuencias devastadoras que tendría que el día de mañana la provincia del Guayas solamente aparezca en un padrón con 150 mil votantes. ¿Por qué se les impide el derecho al voto? Porque son humildes. Nada más que por eso. ¿Ustedes creen que un pelucón le van a arrebatar uno de sus más mínimos derechos? Si ya vemos aquí que lo que no es derecho lo reclaman por la fuerza. Por esta razón, nosotros pedimos que se emprenda una campaña como política de Estado, mediante la cual el Estado ecuatoriano haga una campaña a nivel nacional e internacional activa para que todos nuestros asambleístas lleven en la agenda, en su mochila, a la Asamblea Nacional la restitución del voto a los 3 millones de ecuatorianos. Y ese derecho, querido hermano presidente, no es una caridad. Y les puedo decir, en homenaje póstumo a la memoria de nuestro gran líder Juan Carlos Manzanillas, que él nos convocó al Congreso Nacional y nos pidió llevar a un grupo de médicos y enfermeras, 100 ecuatorianos, presidente, nos sacamos sangre. Y se la puso, a través de la ayuda del doctor Eduardo Mosquera Benalcázar, en una bandeja. Se tomó una brocha y con la sangre de los que estábamos ahí, representando la sangre de nuestros hermanos que mueren en el intento, en ese momento escribimos, queremos los migrantes votar en el exterior. Se sensibilizaron y salió la ley. No nos la regalaron, la conseguimos con la sangre nuestra, con la sangre de Juan Carlos Manzanilla, con la sangre de Elba Berros, con la sangre de Lenín Medina, con la sangre de los grandes líderes históricos de los migrantes. Entonces nosotros queremos, en ese lado, ese principio constitucional que sea respetado y que el presidente de la República sea el abanderado, como siempre lo ha sido, por ser el gobierno de los migrantes, del derecho a la votación de todos los migrantes. Y la segunda... abrir la contabilidad del Fondo del Migrante, porque ahí tenemos al doctor Meller. El doctor Meller le robó a los que murieron, a los damnificados, a las huérfanas y a los huérfanos y a las viudas de los que murieron en las Torres Gemelas. $500,000 el 25 de julio del año 2002 fueron tomados para un banquete de 9 presidentes sudamericanos en el Salón de Cristal de la ciudad de Guayaquil. ¿Puede usted imaginarse que eso suceda? Y se llevan $5,000,000 para pago de arriendo sin dar factura en el año 2005. Y no se ha abierto la investigación de eso. En aras de la ley de transparencia que usted aplica, señor presidente, pedimos que mañana mismo o el día de hoy mismo usted disponga a las autoridades competentes que se continúe con el informe de la Comisión de Investigación del Congreso Nacional de Fiscalización, que pasó a conocimiento del fiscal general del Estado y que muere el sueño de los justos y no ha sido abierto. Por esto, señor presidente, le agradecemos y pedimos que usted nos responda. ¿Cuándo se inicia la campaña para la activación del voto de los 3 millones de ecuatorianos, que tiene que ser a nivel nacional? ¿Y cuándo se inicia la apertura de la contabilidad de esto? Y nuevamente le reitero la invitación para que usted se digne como nuestro máximo presidente y líder mundial de los migrantes, porque usted es el primer presidente de los migrantes. Le entregamos la bandera para que usted haga prevalecer los derechos de los migrantes. Y al mismo tiempo le invito, en el plano humanitario y solidario, usted se haga presente ante la familia Manzanilla, tanto ante su esposa y su hija, como ante sus padres, su madre y sus hijos, quienes le mandan un fuerte abrazo, señor presidente. Gracias, Ramón. A ver, Ramón, lo último no me lo tienes que pedir, eso ya estaba programado, reunirme con la esposa, la hija, los padres no sabían que vivían. Juan Carlos fue un querido amigo mío, como te conta. Te hago una infidencia, o sea, ya habíamos conversado para enviarlo a Italia, de cónsul, porque era un hombre tan honrado que pese a tener, haber tenido tantos cargos, era un hombre de una vida muy sencilla, no tenía un trabajo estable, mientras que había hecho ya un gran trabajo en el exterior. Lo íbamos a mandar a Italia. Por esta bendita ley que nos pusieron de la Junta Consultiva y que el cupo nos lo redujeron, tuvimos que esperar hasta que se declaró inconstitucional, me abrieron el cupo y ya lo íbamos a mandar y sucede la tragedia. Él murió en un accidente de tránsito en la ciudad de Quito el sábado de noche, ¿verdad? El sábado anterior de noche. Y Ramón está muy dolido porque además de ser compañero de lucha, pues era un amigo muy cercano a él. Y yo también estoy dolido porque Juan Carlos era un amigo, además de un dirigente. Para mí los migrantes, que en mi criterio personal, son los verdaderos héroes de nuestro tiempo, son los verdaderos emprendedores, ¿no? Esa gente que sin nada va a buscar un futuro en otras tierras, ¿no? Esos son los verdaderos emprendedores, ¿no? Algunos de aquí. Esa gente con el sudor, con esfuerzo, hacen unos cuantos dólares, euros en Barcelona, Murcia, Valencia, Milán, Nueva York, New Jersey, y lo mandan al país y mantienen al país con eso. El año pasado mandaron $1,700 millones. No son cifras, son seres humanos, pero esto también es importante. Eso es más que el promedio de las exportaciones petroleras de los 90. No me canso de repetir esto, porque es importante que el país lo sepa. Ustedes sí saben que los banqueros tienen como 2,000 millones en Miami, en nombre de la seguridad de nuestros depósitos. Así es la cosa. Nuestros pobres salen expulsados de su propia patria, con el sudor de su frente generan unos, ahorran unos cuantos dólares, euros, los mandan a su país y con eso nos mantienen. Porque sin eso hace rato hubiera colapsado la economía, la dolarización, etcétera. Los ricachones hacen la plata aquí y la mandan a Miami. Y después nos dan clases de moral y buenas costumbres. Cuánta hipocresía, ¿no? Y ni siquiera le permiten votar a los migrantes, porque lo que dice Ramón es totalmente correcto. se ha realizado una inconstitucionalidad con los migrantes. Se los obligó a registrarse para empadronarse. Todo eso lo recibimos hecho, él le consta, o sea, no es que lo hemos hecho nosotros, ya estaba hecho. ¿Cuándo? Sencillamente, si estaban registrados en el padrón en Ecuador, se iban a vivir a Barcelona, bueno, se cruzaba el padrón, se acercaba a un consulado, se verificaba si está empadronado y podía votar, y se acabó el lío. Y todo el mundo conservaba su derecho al voto. Le quitaron el derecho al voto a los migrantes. O sea, fue una sinvergüencería. Que la vamos a correr, Ramón, en compañía de los migrantes, de los líderes de los migrantes y los asambleístas de los migrantes. Entonces, eso ten mi total respaldo en eso, porque es un derecho elemental. Sí, no hay ningún problema. Ahora, no son 3 millones, recuerda que ahí hay menores de edad, ¿no? Puede ser 1,5 millones, 1,200,000, nadie sabe. Y lo que sí podemos hacer es el voto voluntario en el extranjero. Pero les insisto, o sea, si ustedes van a vivir a otro país, tienen la nacionalidad ecuatoriana. No es que necesitan empadronarse en un consulado para poder votar. Ya está el padrón. El consulado tiene que verificar. Ustedes se acercan al consulado y dicen, soy Rafael Correa, quiero votar. Verifican, sí, está empadronado, vote. Y voten en el extranjero, no hay ningún problema. Aquí los obligaron a empadronarse. Y eso fue una trampa. Entonces eso lo vamos a corregir. Sobre los 5 millones, algo había escuchado, en verdad no sabía el tema. Déjame investigar, pero sería bueno conversar después y que converses con el secretario de Anticorrupción y el secretario de Migrantes para avanzar esta investigación. En verdad no tengo más elementos de juicio. Okay. Señor presidente, conociendo que tiene que usted estar presente en la inauguración de una importante obra en Manabí, una última inquietud de parte de Miriam y Fernando. Gracias, Emilio. Retomando las palabras del señor presidente de buscar una equidad regional, a acabar con esto del bicentralismo que tanto ha afectado a las provincias como Manabí en el desarrollo de sus obras. Obras que significan el desarrollo de esta provincia, como por ejemplo la del Carrizal Chone, que al momento se encuentra detenida la contratación o la ejecución de su segunda fase por la investigación que se hace a un presunto sobreprecio en su contratación. Algunos de sus miembros han manifestado que hasta este momento no se ha encontrado ningún tipo de irregularidad en esta contratación, ni técnica ni económica, hasta este momento, aunque se tiene 2 semanas todavía o hasta fin de mes para dar un informe definitivo de esto. ¿Qué garantiza, señor presidente, de que en caso de ser así, de que no se encuentre una irregularidad en esta contratación, ningún sobreprecio, qué garantiza a Manabí y a los manabitas que en futuras contrataciones no se vuelvan a presentar este tipo de situaciones? Situaciones que no se dan con las obras, por ejemplo, de Quito, ni de Guayas ni de Pichincha, y que pareciera ser como una dedicatoria para Manabí, señor presidente. Es una lástima que lo tomen así porque no es cierto. Pregúntale al prefecto de Pichincha cómo Toachi Pilatón, un proyecto que costaba más de 200 millones de dólares, no sé si está Alexei aquí, me recuerda la cifra, le dimos, esto no es rentable, está sobredimensionado, y efectivamente, haciendo los reajustes del caso, ahora vale 150, 160 millones, y lo podemos financiar, pero por eso nos demoramos. Ahora, en 2 meses hicieron el rediseño, ya depende de la capacidad de respuesta también del gobierno local. Entonces, la política de este gobierno es con todos esos contratos que hemos encontrado hechos, ya, evitar que se perjudique al pueblo ecuatoriano. Proyecto BABA, el modelo de contrato que habían hecho, ¿sabe cuál era? La obra cuesta más de 200 millones de dólares, es otra represa hidroeléctrica. Ponía un consorcio, en donde estaba Odebrecht también, y Heimeller, una empresa de Heimeller, 40 millones de dólares, el Estado ecuatoriano tenía que poner 96 millones, y el resto se financiaba con crédito del BID, que era pagado con los flujos del proyecto. En buen romance, poniendo 40 millones de dólares, y por eso manejaban la obra 20 años. En buen romance, poniendo 40 millones de dólares, se nos apropiaban de una obra de más de 200 millones. Nos bajamos todo eso, paramos el proyecto. Y dijimos, esto lo hace el Estado, ¿verdad? Entonces le puedo dar muchos ejemplos donde hemos tenido exactamente la misma política de revisar los contratos para que no se perjudiquen un solo centavo al pueblo ecuatoriano. Yo no le puedo garantizar que hasta el último funcionario de este gobierno va a ser honesto. Sí le puedo decir que en general en este gobierno no van a pasar esos sobreprecios y esos costos exagerados, porque el problema no es solo sobreprecio, no es que si algo valía 10 le pusieron 15. El problema también está en que si necesitaba una tubería de 6 pulgadas, se puso 60, y mientras más grande la obra, más se gana. Pero era innecesaria. Entonces hay que revisar costos y sobreprecios. Y le digo que ya tenemos pruebas de que sí hay elevados costos. No sé quién habrá dicho de la comisión, que ha hecho muy mal, porque si es miembro de la comisión tiene que esperar el informe final. Pero usted ve, con todo respeto le puedo decir, aquí alguna vez hay un sentimiento, el manabitismo que le llaman, que está muy bien, querer a su provincia. Pero algunas veces a la brava, no, si hay sobreprecio, tiene que salir la obra. y ya antes de saber los informes, no hay sobreprecio que salga la obra. Ya nos ha pasado eso. Con Corpecoar tenemos un problema similar con el proyecto Higuerilla, se llamará, no recuerdo. Estancilla. Hay como $1,000,000 en sobreprecio. Pero no, ya nos están presionando para que salga con el sobreprecio. Y lo mismo, ¿no? Es que es dedicado contra Manabí, por eso están parando. No es cierto. Esta política la tenemos con todos los contratos y hemos detectado, Toachi Pilatón estaba sobredimensionado, Baba era un atraco al Estado. Lo hemos hecho ya en provincia del Guayas y Pichincha. Baba está en los ríos, pero provincia de los ríos, provincia del Pichincha. Con respecto a Carrizal Chone, le insisto, se va a hacer la obra y estamos revisando, eso en 15 días estará el informe. Y todo lo que se ahorre con rediseño o por detectar sobreprecio, irá al mismo Manabí y especialmente a Chone. Incluso, no quiero adelantar criterio, pero ya tenemos una estimación de cuánto se podría ahorrar. Con eso se piensa iniciar el proyecto multipropósito Chone. Entonces, con lo que se iba a gastar en una obra, se gastarán en dos obras. Vean, compañeros, todos estamos del mismo lado, todos queremos el bienestar de los choneños de Manabí, pero hay que saber hacer las cosas. 104 millones cuesta el segundo tramo de Carrizal Chone, ¿verdad? ¿Usted sabe cuántas hectáreas se van a regar? 5.000 hectáreas. ¿Cuántas hectáreas en promedio tiene una familia campesina típica en Manabí? 5 hectáreas, ¿verdad? Si son 5.000 hectáreas que se van a regar, se van a beneficiar 1.000 familias. ¿Saben cuánto nos está costando el beneficio de cada familia? 104 millones para 1.000 familias, más de $100,000 por familia. Esos son los cálculos que nunca se hacen. Sino que, hay que Carrizal Chone ya, y para regar 5.000 hectáreas independientemente del costo. Pregúntenle a esas familias si prefieren el proyecto de los $100,000. Entonces, el costo está exagerado, se va a revisar ese costo, pero sepamos evaluar las cosas. Aquí no se trata de estar contra Manabí o a favor de Manabí, se trata de que todos estamos a favor de Manabí y del Ecuador, pero hay que saber hacer las cosas. ¿Usted sabe cuánto nos costó la primera etapa de ese proyecto? 120 millones, Alexis, más o menos, ¿no? Estuvo, Alexis, la primera etapa de Carrizal Chone, ¿te acuerdas cuánto costó? 120 millones para regar 7.000 hectáreas. ¿Saben cuántas están funcionando? 1.200 hectáreas, a lo sumo. Entonces, en lugar de, a la brava, vamos a la segunda etapa, ¿por qué no perfeccionar la primera etapa? Les ratifico, se va a hacer la segunda etapa. Pero hagamos de una manera técnica, transparente, detectando los sobreprecios y los costos exagerados. Y acabemos primero la primera etapa. Y sepamos lo que eso cuesta. Porque incluso, probablemente, a las mismas familias, al mismo Chone, con esos $104 millones, hubiera podido haber otros proyectos mucho más, de mucho mayor impacto. Pero ya se puso como una bandera de lucha, Carrizal Chone, Carrizal Chone, Carrizal Chone. Bueno, vamos a hacerlo Carrizal Chone, pero al menos sin sobreprecio. Pero le insisto, en el proyecto original, segundo tramo, $104 millones, 5.000 hectáreas, 1.000 familias beneficiarias, nos costaría $100,000 por familia. Esas son las realidades. ¿Okay? Fernando. Y en el mismo tema, señor presidente, y justo le iba a preguntar sobre el tema de la estancilla, la atravesada que usted ya lo ha comentado y que dice que hay un sobreprecio. Me imagino que ya se ha informado sobre el tema. Está confirmado, dice. Pero hay un problema. Este es un lugar, la provincia de Manabí, es una provincia que tiene una gran infraestructura natural para el turismo. Tiene una rica gastronomía. Esta industria del turismo, ¿cómo el gobierno la va a apoyar para que se pueda desarrollar? Porque nos faltan servicios básicos, señor presidente. Agua potable, alcantarillado. Ya con la vialidad vamos a tener una infraestructura real para que la gente llegue desde el sector de la Sierra Ecuatoriana, sobre todo. La presencia de la oficina del BEDE, ¿usted cree que va a agilitar los trámites? Por supuesto. ¿Y pueden implementarse los proyectos de agua potable y alcantarillado, señor presidente? Esa es la idea. La idea, mira, antes, ¿cómo se hacía lo de alcantarillado y agua potable? El Midubi, ¿sabe cuántas? Alguna vez, yo como ministro de Economía en el 2005, hice la estadística de cuántas instituciones se encargaban, públicas y privadas, de dar agua potable y alcantarillado. Eran como 350. Los 219 municipios, los 22 consejos provinciales, pero el Midubi, Corpecuador, Ecorae, Codempe, la ONG ni sé cuánto, era un caos. Además, todo era clientelar. Si eso sale, primero, agua potable y alcantarillado es función del gobierno local, no del gobierno central. Pero obviamente el gobierno central tiene que respaldar la provisión de infraestructura sanitaria. Pero de repente, pues, el Midubi tenía una partida para alcantarillado, se la daba al alcalde que me cae bien, al alcalde que me cae mal no le daba nada. O sea, no tenía lógica ni concierto. Entonces, no puede ser así. Entonces, lo que hemos hecho es institucionalizar esto, la creación de infraestructura sanitaria fundamental para la salud ecuatoriana, para el turismo, etcétera. Y lo que hemos hecho es capitalizar al Banco del Estado, que se va a ser el Banco de Desarrollo Local, y todos los municipios que requieran agua potable y alcantarillado harán una solicitud al banco, se le responderá de acuerdo a las prioridades en cuanto a urgencia del proyecto, equidad regional, etcétera, y el gobierno puede pagar hasta el 80% de ese crédito. Es decir, hay un incentivo. En esos créditos el gobierno siempre tendrá un copago, y ese es el incentivo para que los municipios se endeuden para alcantarillado de agua potable y no para malecones, para portales y esas cosas. Entonces, esa es la estrategia para poco a poco ir reconstruyendo la infraestructura sanitaria. Ahí no tenemos límite, dependerá de la capacidad de los municipios presentar sus proyectos y del BEDE de entregar los créditos. Se calcula que dotar de agua potable y alcantarillado a toda la familia ecuatoriana cuestará unos 3 mil millones de dólares. Yo estoy dispuesto, si se pudiera hacer en este momento, pedir un préstamo de 3 mil millones y dárselo al BEDE. Obviamente no es que todo se puede construir de golpe, pero lo que quiero decir, en eso no hay límite, porque alcantarillado y agua potable es fundamental para la salud ecuatoriana, y no solo eso, probablemente económicamente tremendamente rentable, porque más caro sale curar que evitar enfermarse. Y para evitar enfermarse uno tiene que tener agua potable y alcantarillado. Pero los ahorros que puede tener el país son muy grandes. Entonces, además de tener, además de ser algo fundamental para la salud, ya también atrae el turismo, etcétera. Entonces es una prioridad y lo estamos haciendo a través del BEDE. ¿Cuánto avancemos? Dependerá de la capacidad de ejecución de los municipios, que ya no depende de nosotros, y de la capacidad de ejecución del BEDE, que sí depende de nosotros. Pero le insisto, o sea, si los municipios pueden presentar todos en este momento sus proyectos, y eso es 3 mil millones de dólares, yo consigo un préstamo de 3 mil millones, se lo da al BEDE y que coloque los créditos. Dependerá básicamente de la capacidad de ejecución de los municipios. Eso. Señor presidente, para finalizar, respecto a Chone, a Manaví, los representantes del sector de la Tagua indican de que se encuentran en una situación muy crítica y esperan aliento también de el gobierno para poderse desarrollar en esa tradicional actividad de confeccionar objetos tan hermosísimos como botones, etcétera. Y aquí en Chone, los hermanos ecuatorianos que están dedicados, por ejemplo, a las actividades de fabricar quesos y productos tradicionales, esperan también en ese sentido poderse fortalecer en su infraestructura técnica y competir también con otras provincias del país. No sé si lo de la Tagua, no sé quién te pasó el dato, si es también el problema de esta empresa en Manta, que quebró y mandó al desempleo a más de 400 personas, o son los artesanos de Tagua los que te dieron... Los artesanos. Bueno, para los artesanos en general tenemos las líneas del crédito del Banco Nacional de Fomento al 5%, y se han dado 130, no estamos hablando de pajaritos en el aire, en estos primeros 6 meses se han dado 130 millones de microcrédito al 5% de interés. Ese programa es todo un éxito. Obviamente, siempre, o sea, ustedes pueden encontrar por cada artesano al que se le dio un crédito, 10 mil al que no se le dio, ¿no? Me explico. Pero se está dando crédito y en cantidades importantes. En todo caso, esa es una de las propuestas. Y la otra, por fin el SECAP, otra de las instituciones, Servicio Ecuatoriano de Capacitación, que había sido destrozada, estaba enterrada por ahí sin personal, sin financiamiento, la hemos capitalizado con, no recuerdo, creo que unos 8 millones de dólares, está haciendo un trabajo extraordinario de capacitación. Si es que no ha llegado al sector de la Tagua o al sector de los quesos, ya vamos a hablar con el ministro de Trabajo para que se oriente hacia esos sectores también el SECAP. Hay un problema con una empresa de Tagua en Manta, que las compañeras siempre que vengo a Manaví... Ya, me reclaman por sus derechos laborales. Fue un conflicto que no se creó en este gobierno, viene el gobierno anterior, pero les tenemos muy buenas noticias que en los próximos días o tal vez en las próximas horas se sabrán. Así que ánimo, compañeras, que sus derechos laborales, este gobierno defenderá los derechos laborales de los trabajadores. Para los hermanos de los pueblos quichua, antes de su mensaje, presidente final, vamos de inmediato a traducir a todos los hermanos de las comunidades indígenas. Ya taitakuna mamakuna imanallata kanguichi chay shinami ñukanchi llactapusha Rafael Correa kakay Chone llactapi saron semana ima rurashka kunata willashka chay shinami saron semanaka payka Españapi, Italiapi, Belgicapi kashkata willarka España pica spaca paica, España manta pusha kunawami tuparirka, sinayata tuku y chaipi causa kunawami, Ecuador manta chaipi kashka kunawan tuparirka, y pai kunawan kushiliami y matapes chaipi kashkata rikcirka. Sinariata Juan Carlos Manzanilla, guanyushka manta, astaka, astaka yakirirkami. Italia manrispaca, Italia pica, chaipi causa kunawami tuparirka, Ecuador manta chaipi causa kunawan, pai kunawami y machina kashkata rikurka. Bélgica pica paipa aiju, paipa warmi, wawa kuna warmi tantana kurka, sinapis chai pipas, Ecuador manta, chai caro jactaman risca kuna wampasmi puparirka. Sinajata, nukanchi jacta pusha, Rafael Correaca, Unión Europea niska, pinchi kamachi kunata churaskatami, wizerka, chai mantami nukanchi, Ecuador manta chai pica uza kuna paka, finchi kanga mirka. Miércoles punjami pai kanyae, Ecuador mantigramurka, jueves astaka tandanaku y kunatami charirka. Chaipimi chai, ley de justicia financiera niska, chunga iska y kamachitaka, mana, kama y munaska sinachu karka mirkame. Sinajatak, Asamblea Nacional Constituyente niska, kai Congreso niskataka, wichanami kanga nispa wiliarka. Chaitaka, tuku y kunami agzanakanchi, ali ali, sinami chaitaka rura y ushanchi nirka. Sinajata viernes punja, kaina punja, kaiman shamuska y kaipi, ima kunatapa rurashkatami wiliarka. Sinayata oximanta nispaka, kai Ecuador yaktamanta, wakin kamachi kunaka, mana ali ruraskatami nirka, y chaymantami nyukanchika oxi niskaman, kanchis chunga pichka juno dolarta tigra china kanchis nirka. Shamuk semana, nyukanchi yaktapusha Rafael Correaca, Guayaquil pimi kanga, paika Guayaquil raimi manni risha nirka, sinayata Guayaquil pimi, Bolívar huachariska, panjata yuyarisho nirka. Chay sinami nyukanchi yakta pusha Rafael Correaca, tukui paipa rurashka kunata wiliashka. Sinaka, chay kamami chay sina wilianchi taitakuna mamakuna, kuitza kuna wambrakuna, sinariata kai chone liaktapi kausa kunata tukui shungu wangmi paginin, chay sina paita kushilia chaskishka manta. Sinaka taitakuna mamakuna, shamuk semana kaman, chay sinami nyukanchi yakta pusha ima rurashka kunata wiliarka. Yaktaka, ñami tukui kunapas kan. Gracias, José. Señor presidente, en este marco hermosísimo de la provincia de Manabí, en Chone, donde hay un pronunciamiento de la propia historia de llamado a la unidad nacional, su mensaje final, presidente. Bueno, antes de eso, recién me están, para que vean cuánto me interesa lo que digo, deja de decir a él y la de canales de televisión, aquí me dicen, está el artículo y la foto, ¿no? De izquierda a derecha, Andrés Mendoza, presidente de AER. Él es el que dice que no va a acatar el reglamento expedido por el presidente. Este señor ha sido, entre otras cosas, varias veces candidato social cristiano, aquí a concejal, a todo, ¿verdad? Y creo que siempre ha perdido, entre paréntesis. Pero ¿para qué vean? Pues ¿por dónde van los tiros? Jorge Kronfle, empleado de los Isaías, de TC Televisión. Es que podemos esperar, compañero. Les desafíen nomás al gobierno, que el gobierno sabrá responder. Pero todo depende de ustedes. Si nos siguen apoyando, podemos poner a estos abusivos que están acostumbrados a ser dueños del país en horma. Si no, nos vencerán, porque son un poder enorme. Los medios de comunicación, ustedes saben, han sido el poder más grande y más impune que ha tenido el Ecuador. Entonces, en este momento se lo está poniendo en orden, pero siguen siendo un poder enorme. Ahora, un pueblo unido es un poder invencible, compatriota. Bueno, decirle para finalizar nuevamente a Chone muchísimas gracias por el inmenso cariño que nos han mostrado desde nuestra llegada ayer, las miles, qué barbaridad, ha sido la concentración más grande para el show que siempre nos dan las autoridades locales, show artístico, cultural, por lo menos había unas 5.000 personas. Un inmenso abrazo a toda esa gente que estuvo ayer. Me alegro que se recupere la alegría, la unidad de Chone, superemos esos problemas, esas divisiones causados por los politiqueros y los partidos de siempre, y apoyemos todos juntos al nuevo alcalde, un joven, entusiasta, honesto, Dambera, y tengan todo el respaldo del gobierno nacional. Gracias a la gente, hoy día mañana en el mercado nos comimos un ceviche pinchagua, delicioso. Ahí doña María, un gran abrazo en el mercado, y a todos los compañeros que nos recibieron con tanto cariño. Gracias a todos ustedes por estar aquí, a todos los que nos escucharon, y bueno, la próxima semana la pasaremos en Guayaquil, festejando mi ciudad, el aniversario de fundación de mi ciudad natal, el natalicio de Simón Bolívar, festejando con mis conciudadanos, celebrando a Guayaquil. Y seguimos trabajando, compañeros, y mientras sigamos unidos, seguiremos victoria tras victoria, dejando atrás el viejo orden, el viejo poder, pero recuerden, la victoria definitiva será este 30 de septiembre. Hasta ese entonces, todos estos señores buscarán todos los incidentes posibles para desgastar al gobierno, para crearnos problemas, para quitarnos credibilidad. Depende de ustedes si se dejan convencer por los mismos de siempre. Perdemos esa asamblea, vendrán los mismos Gutiérrez, Alvarito Noboa, los Férez Cordero, lo mismo de siempre. Si la ganamos, creo que se sentarán las bases para que irreversiblemente la patria, como es desde el 15 de enero, siga por siempre y para siempre siendo de todos y de todas. Hasta la victoria siempre, compatriotas. De igual manera, Corpecuador anuncia que se inaugurarán varias obras que se encuentran concluidas. La vía Puerto Viejo-Tosagua, tramo 1, Puerto Viejo-Mejía, Cantón Puerto Viejo. Vía Tierras Amarillas, Rocafuerte, Cantón Rocafuerte. Vía San Bembe, Julcuy, tramo 1, Cantón Jipijapa. Vía San Clemente, La Punta, Cantón Sucre. Vía Zapallo, Palalache, convenio tramo 2, Cantón Chone, puente sobre el río Pucón, ubicado en la vía La Unión, San Pablo de Pueblo Nueva, Cantón Santa Ana, puente sobre el río Mangache, ubicado en la vía Olmedo Las Canas, Cantón Olmedo, rehabilitación de la escuela Remigio Crespo Toral, ubicada en San Clemente, Cantón Sucre, rehabilitación del colegio Osvaldo Castro Intriago, ubicado en el Cantón Chone, rehabilitación del colegio Amazonas, ubicado en el Cantón Chone, rehabilitación de los bloques 4 y 5 del Colegio Eloy del Faro, ubicado en Bahía de Caracas, Cantón Sucre. Rehabilitación del Colegio Picuazá, ubicado en el Cantón Puerto Viejo. Rehabilitación del Colegio de Señoritas UNE, ubicado en el Cantón Chone. Rehabilitación del Colegio Augusto Solórzano Hoyos, ubicado en el Cantón Chone. Rehabilitación de la Escuela 8 de Enero, ubicada en el Cantón Jipijapa. Rehabilitación del Centro de Estudios Gabriel Manso Quiñones, anexo a la Universidad Técnica de Manabí, ubicado en el Cantón Puerto Viejo. Y en estos momentos se va a suscribir varios convenios de cooperación interinstitucional entre el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda y los ilustres municipios de Pedernales, Puerto Viejo, Pichincha, San Vicente, Bolívar, por un monto de 2,598,430,09 dólares. Para la construcción del sistema de agua potable Pedernales, la construcción del proyecto de encauzamiento de la quebrada de Alajuela del Cantón Puerto Viejo, la construcción del sistema de agua potable para la localidad Las Mercedes y San Rafael en Calceta y la construcción del sistema de alcantarillado pluvial en Canoa. Más tarde estará viajando el presidente de la República, la ministra de Vivienda y los ministros de los distintos frentes sociales hasta Alajuela para a las 15:03 p.m. realizar la entrega de 92 bonos para vivienda nueva rural en este importante sector de Puerto Viejo, en la comunidad Los Almendros, en la parroquia Crucita. A partir de las 17:00 p.m. colocará la primera piedra para la construcción de 48 viviendas nuevas rurales y a las 18:00 p.m. la entrega de 96 de bonos de vivienda rural en la comunidad de Tierras Amarillas pertenecientes al Cantón Rocafuerte, el día de mañana en la provincia de Guayas a las 3:00 p.m. en las instalaciones de Minubi Regional Guayas, la ministra de Vivienda María Los Ángeles Duarte, junto a su secretario litoral, arquitecto Francisco Estarela, y demás sus secretarios, estarán entregando bonos para mejoramiento y viviendas nuevas. Esta es la manera como el gobierno del presidente Rafael Correa cumple con la patria toda. A todas las emisoras que han participado en este día, desde Manabí, desde Chone, desde este hermosísimo cantón, y que han matrizado la señal a Radio Libertad 740 AM, a Radio Élite 99.7 en el Guayas, a Paraíso 106.7 en la Península, a Radio Unión en Chone, a Radio Canela en Esmeraldas, Egos y Superfuego en el Oro,